encuentra juntes aquí en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. 120 marca el corredor. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. Buenos días. Arrancamos una mañanita más. ¿Cómo anda? Buenos días. Pero muy bien. Bueno, arrancamos arriba con esa musiquita ahí, poniéndole ritmo. Nos quedamos enroscados en una tertulia deportiva, porque bueno, usted, no tanto yo, pero usted ha sido un hombre muy dedicado al tema deportivo. ¿Por qué ha sido el verbo en pasado? No sé si ahora, justamente, en ese, estábamos por introducirnos en la temática actual. Pero bueno, antes de eso... Primero que nada, informémosle a los oyentes que estamos acá, en La Mosquitera. Ellos ya lo saben, pero bueno, vio que el Convenio Nacional Institucional de Comunicación indica que al arrancar hay que avisar a dónde está, en qué radio estamos. Estamos en La Mosquitera, en este programa que es en colectivo, programa de la mañanita en La Mosquitera, que no es el posible de la técnica, la saludamos a ella. Muy buenos días, Lulia Seca. Buen jueves para ustedes, de semana cortita. Aquí andamos. Para vos fue semana completa, Darío. Exacto. Pero perdí. Para acá el compadre y para mí, semana cortita. Oh, lindo, el lunes, el martes de carnaval. ¿Qué hicieron en carnaval? Ahí me quedó algo tradicional, algo ligado al arte, a la cultura. ¿Cómo estuvo? Yo fui a un carnaval en Chacras y a un carnaval en Las Vegas. Qué bien. Mire usted, lo que es la gente joven, ¿no? ¿Viste? Yo tuve ganas de ir a un carnaval en La Valle y tuve ganas de ir a un carnaval en Mica Rodilla. Pero bueno. Yo me chayé con bombitas. Ah, muy bien, bueno. Eso fue mi... Está bien, está lindo. ¿Qué pasó con la cultura carnavalera? ¿Ha habido actividades? Sí. Claro. Ha habido mucha gente que se ha movilizado. Mucha iniciativa colectiva, ¿por qué no individual también? Pero en general ya no se... promueve tanto, me parece, la alegría desde los espacios más institucionales así del Estado. Tengo esa sensación. Como que se agitaba más, digamos, las actividades carnavaleras desde el Estado. ¿No? Acompaña un poquito más, ¿no? Refuerza un poquito más si del Estado hay una agenda ahí. Claro. Importante lindo, Maipú, creo que había, ¿no? Reforzado. Una agenda de carnavales argentinos. Bueno, La Valle organizó ahí en la plaza, tengo entendido que ahí la municipalidad también participó. Sí. Pero poco y nada desde el gobierno de Mendoza, vi. Lo cual es una pena, porque bueno, nada, se pone plata en tantas cosas, digo que se ponga un poquito en organizar algo de carnaval. Un buen carnaval. Un lindo carnaval. Pero bueno, estamos acá en La Mosquitera. Se puede comunicar. Tenemos nuestra vía de comunicación abierta. Coméntenos si pasó el carnaval, dónde lo pasó, si la pasó lindo, si no la pasó. En fin, vamos abriendo temas, ¿no? Quedamos enganchados ahí del celular. 261-746-5759. Bueno, mucha información, noticia. Vamos a estar. Nuestro corresponsal va a salir a la calle, va a estar en el verdurazo que se va a hacer, está comenzando en este momento, ahí en Plaza Independencia, se van a entregar 500 kilos de verdura, ¿no? Una medida, una protesta, obviamente, desde organizaciones que trabajan en el sector para con políticas estatales que cada vez están, bueno, más relegados, ¿no? El pequeño, mediano y mediana productor, productora. Que trabaja la tierra, ¿no? Y uno de los fundamental en relación a la alimentación. Sostén, ¿no? Claro, exactamente. No terminamos de tomar conciencia, porque pareciera que la alimentación tiene que ver con abrir la heladera, ¿no? Claro. Pero hay todo un proceso atrás que, bueno, está invisibilizado, no casualmente, y bueno, por suerte están los compañeros de la los compañeros campesinos ahí visibilizando esa problemática. Así que bueno, ahí estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Firme con ellos. Firme. ¿No? 9 y 18, si le parece, nos vamos al informativo Farco, el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y volvemos. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de hoy, jueves 3 de marzo de 2022. Se presentó nuevamente el proyecto de ley de protección de humedales. Se trata del texto que perdió estado parlamentario y que había sido aprobado en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Ayer fue presentado nuevamente en una iniciativa del diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, con el apoyo de organizaciones sociales y ambientales de todo el país. El proyecto busca regular, sin prohibir, actividades productivas en los humedales para evitar que puedan dañar a esos ecosistemas. Escuchamos lo que decía en el cierre de la presentación el diputado Leonardo Grosso. Esta vuelta a presentar la ley de humedales acá tiene que ver con un acuerdo enorme del montón de organizaciones, de sectores de la comunidad científica, de personas que militamos en política y que creemos que este tiene que ser un piso de acuerdo desde el cual se debata cualquier ley de humedales de acá en adelante en este tiempo, para acelerar el tratamiento de la ley de humedales y que no volvamos a estar un año entero debatiendo la ley de humedales. No, este es el objetivo político de esta presentación, por eso nos hemos reunido aquí todos los compañeros y las compañeras, las personas que estamos comprometidos con este tema, y hemos expresado este enorme acuerdo político. Así que lo primero que quería decir es esto: el objetivo de esta presentación de ley tiene que ver con acelerar el proceso de debate adentro de este Parlamento para que el 2022, es este año, no nos agarre 8 meses discutiendo, no nos agarre de acá a noviembre discutiendo, nosotros lo tenemos que resolver antes. Y en la presentación, el integrante de la Red Nacional de Humedales, Emilio Espataro, reclamó voluntad política para aprobar la ley luego de todo lo que ya fue discutida. Los señores y señoras diputadas, una vez más este año, lo que le pedimos es que dejen de lado la discusión y pasen abiertamente a la negociación, porque aquí lo que se trata es de la voluntad y decisión política de que tengamos una herramienta de gestión de los humedales y que en esa negociación transparente y de cara al pueblo que representa, nos dicen representar, queden en evidencia a qué intereses responden, o sea, los intereses del bien común o a intereses particulares. Y esos intereses particulares que salgan a decir que quieren ganar plata a cualquier costo. No lo van a hacer, por supuesto, porque no se trata de una discusión racional. Por eso es que decimos que la discusión está agotada. La discusión se dio en el 2020. La discusión fue extensa. La discusión fue seria. Lo que tiene que haber ahora es una clara voluntad política. Y de esta presentación de la ley de humedales participó también el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, quien expresó el apoyo del ministerio a esta iniciativa. Continúan las huelgas docentes en varias provincias en rechazo a las ofertas salariales de los gobiernos. Las provincias donde hay paro docente son Río Negro, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Catamarca, y también algunos sindicatos lo hicieron en Chaco, Jujuy y Formosa. Vamos a escuchar desde Río Negro a la secretaria adjunta del sindicato UNTER, Silvana Inostroza, en declaraciones a Radio Encuentro de Viedma. El paro que estamos llevando adelante hoy, que llevaremos adelante mañana también, tiene que ver con el rechazo a una propuesta salarial que nos hizo el Ministerio de Educación y el gobierno de esta provincia el día 22 de febrero, a muy poquitos días del inicio del ciclo lectivo para la gran mayoría de las escuelas de nuestra provincia, y tiene que ver con eso, con que se decidieron a discutir salario a último momento, a horas del inicio de clases, sabiendo y habiendo quedado constancia en la paritaria del 16 y 17 de diciembre que debían convocarnos antes de que termine la primer quincena de febrero. Por lo tanto, el gobierno de esta provincia incumple una acta paritaria que tiene fuerza de ley una vez homologada y nos lleva a esta situación que estamos atravesando hoy. Y otra de las provincias donde se repite hoy el paro docente es Santa Fe. Vamos a escuchar a la secretaria general del gremio AMSAFE, Sonia Aleso, en rueda de prensa tras la marcha en la capital provincial. Hoy es un día de un paro total en toda la provincia. La verdad que los números son altísimos en todos los departamentos. Es un paro provincial de AMSAFE y de SADOP en todo el territorio provincial. Hoy estamos llevando adelante este acto en Santa Fe, pero también hay acto en Rosario, en Reconquista, en San Cristóbal, en 9 de Julio, en Villa Constitución, en Iriondo, en Caseros y en San Lorenzo, en una jornada de lucha que tiene como objetivo que el gobierno mejore la propuesta, que convoque a los docentes, que nos convoque a discutir, que se deje de dar vueltas. Estuvimos esperando mucho tiempo para esta convocatoria y que realmente se pueda establecer una mesa de discusión sólida donde se pueda mejorar la propuesta salarial. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina. Y vamos ahora a Formosa, donde estuvo de paro el gremio Docentes Autoconvocados. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Inició un nuevo ciclo electivo en la provincia de Formosa y con ello los reclamos de gremios docentes. Nuevamente el gremio Docentes Autoconvocados inició las clases con un paro por 24 horas. Los docentes esperaban un anuncio por parte del gobernador Gildo Infran ayer en la apertura de la nueva etapa, pero él ocupó parte de su discurso para criticar a la oposición y también a los porteños. Recién el ministro de Educación nos habló de la ciudad capital con un ingreso per cápita que elogiable en cualquier parte del mundo. Un lugar que no produce nada, un lugar que vive, se enoja cuando digo esto, viven del esfuerzo de todos los argentinos. Pero, hoy no es el tema que nos compete. Los gremios docentes iniciaron las clases sin actualización en sus sueldos. Mirka Fernández, secretaria general de Docentes Autoconvocados, esto nos decía. De vuelta, iniciamos el año como es de costumbre. Es el primer año que iniciamos sin un anuncio salarial y con el mismo sueldo del año anterior, así que es todo un dato. Ayer había gente todavía ilusa esperando en el discurso del gobernador algún anuncio, pero no fue. Nosotros entendíamos que iba a ser así, entonces en función a eso es la convocatoria que hoy tenemos acá, ¿no? Cada representante de los sectores que se encuentran hoy acá van a hacer una breve alocución, digamos, y entregar el petitorio. Además, Mirka pidió 80.000 pesos inicial retroactivo enero con una cláusula de revisión automática. 80.000 pesos inicial, lo que solicitamos nosotros, porque hoy la canasta básica es 78.000 pesos, no, los sueldos básicos de bolsillo, digamos, es 40.500, así que con ese sueldo iniciamos este año. Que los porcentajes son mentirosos, digamos, pero no es lo mismo un 45% en cuatro cuotas sobre un salario todo en blanco de 100.000 pesos, a un 45% en cuatro cuotas sobre un salario en blanco de 23.000 pesos. Así que saquen ustedes la cuenta, lo miserable que son las propuestas hasta ahora. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1. Y ahora vamos a Córdoba porque en Colonia Carolla la producción vitivinícola sufrió fuertes pérdidas por los agrotóxicos que se utilizan en otras plantaciones. Nos informa nuestra compañera Mara Abaca desde Radio La Ronda. Buen día Pepe y buen día oyentes del informativo Farco. Productores vitivinícolas de Colonia Carolla sufrieron un duro golpe con la pérdida del 40% de su producción en esta temporada. Según testimonios de los productores, los agroquímicos que se utilizan para combatir malezas en cultivos extensivos provocaron daños en hojas y también en racimos sin formar. Además, aseguran que se manifestaron en otros cultivos como tomates y paraísos. En comunicación con la ronda, Rocío, productora local, nos decía esto. A partir del 1 de octubre comenzamos a observar malformaciones en las hojas, comenzaron a enroscarse, hubo una disminución del crecimiento, aborto de flores y por lo tanto una fructificación anormal, disminuyendo el rendimiento en un 40% dependiendo de la variedad. Es directamente proporcional, o sea, hay una relación en las variedades donde están más afectadas con la disminución del rendimiento. Esta realidad se viene denunciando hace más de 20 años en nuestra zona. En marzo, mediante muestras de suelo en tronco pozo, se confirmó que en Colonia Carolla siguen aplicando herbicidas hormonales del tipo 2 y 4D. Síntomas que venimos viendo año tras año coinciden particularmente con el inicio de las precipitaciones y el inicio de las aplicaciones en otros cultivos. En las parras que hay en la casa, hay otros árboles que también se observan los mismos síntomas, como los paraísos, y el viñedo particularmente hay variedades que son muy sensibles. El cultivo y producción de viñedos forma parte fundamental de la economía de los carolenses, que además se ven afectados por el precio de la uva, que está muy desfasado. El costo promedio en la producción del kilo es de 50 pesos, el doble del precio que se vende en el momento de la vendimia. Reportó para el informativo Farco, Mara Abaca de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba. Y en Río Negro también hay paro de estatales agrupados en ATE con cortes de los puentes que unen la provincia con Neuquén. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio desde la capital neuquina. ATE Río Negro corta los puentes carreteros con Neuquén. Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, confirmó que en el marco del paro de 48 horas subirán hoy a las rutas para cortar el tránsito en los puentes carreteros que unen Neuquén y Chipoleti. Es un paro total junto a UNTER y CITRAJUR. Piden una nueva reunión para seguir discutiendo el salario, donde la nueva propuesta contemple un mayor impacto porcentual y una actualización trimestral. Ha sido rechazada la propuesta por insuficiente, y en este sentido nosotros pedimos una nueva reunión para seguir discutiendo el salario, donde la nueva propuesta contemple un mayor impacto porcentual para el mes de marzo, que se acorten los plazos del pago de su liquidación y también que ya se pueda firmar medidas antiinflacionarias adicionales, no solo para este primer semestre, sino para ya todo el año, y poder ir cubriendo de esa manera cualquier movimiento inflacionario que suceda durante todo este periodo. Nosotros ya habíamos acordado y quedó en acta que cada revisión y actualización se va a llevar adelante en base a los índices del INDEC oficiales, y ya estaba pautada una próxima reunión para el mes de junio. Nosotros habíamos arrancado la discusión paritaria pidiendo que sea trimestralmente, porque creemos que es la única manera de dar previsibilidad a los trabajadores y las trabajadoras, pero bueno, se terminó cerrando la mesa paritaria con una propuesta final del gobierno de un 21% semestral. Para Farco, desde Neuquén Capital, les informó Marcelo Pascucio. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 3 de marzo de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Volvemos a leer en este En Colectivo, acá en Viaje. ¿Ah? Exactamente. Recuerden las vías de comunicación 261-746-5759 por cualquier consulta y tenemos contacto telefónico. Tenemos contacto telefónico, nos vamos a ir al sur de la provincia, creo que está en el sur de la provincia, ¿no? Desde ahí, desde Malargüe. Carlos Benedetto, el presidente de la Federación Argentina de Espeleología, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estás en Malargüe, ¿no? Te presentamos bien. Sí, sí. Sí, sí, vivo acá. Y estoy acá. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, un placer volver a encontrarnos en el aire, Carlos, para comentar. Sí, sí, hace bueno mucho tiempo y bueno, vamos retomando ahí las comunicaciones y el encuentro. La verdad que muy importante. Carlos, teníamos para charlar contigo, hay un fallo de la justicia provincial. En contra, obviamente, del gobierno provincial para que los puesteros, ¿no? De Malargüe, de la zona, puedan decidir sobre el uso de sus tierras, ¿no? ¿Qué nos pueden ampliar? Sí, es un tema bastante complejo. Uh-huh. Lo que el fallo hace es hacer lugar, digamos, dictaminar a favor de nuestro reclamo de que se conforme el Consejo de Arraigo del puestero. Es la ley 6.086, la que fue sancionada hace ya 30 años, más o menos, que establece que se va a hacer un registro de puesteros para verificar quiénes están viviendo y trabajando en el lugar, darles tiempo a que se demuestre todo eso para que puedan escriturar, se suspenden los desalojos rurales y se conforma el Consejo de Arraigo, integrado por los mismos puesteros, más asociaciones que quieran ayudar a los puesteros, más los gobiernos comunales, más el gobierno provincial. Bueno, de todo eso, algunas cosas se hicieron y algunas no. El registro único de puestero se hizo alguna vez, no se sabe dónde está. Después el plano de mensura, que se hizo hace 20 años, estamos tratando de localizarlo porque nadie sabe dónde está. Y ahí es donde está determinado a qué puestero, a qué familia le corresponde tal pedazo de tierra y todo eso. Por el momento tienen tenencia precaria, o sea, no tienen escritura. Por otro lado, gracias a la senadora Blandini, hace un año y pico, conseguimos, la que se esforzó en esto fue ella, ¿no? Conseguimos que se prorrogara el plazo de los desalojos. Eso se venía haciendo cada 2 años y alguien se había olvidado, entre comillas. Bueno, ella se lo recordó, salió la ley, separaron los desalojos, por un lado. Y bueno, y faltaba la frutilla del postre, que era constituir el Consejo de Arraigo, que desde 2014, en esos días se cumplió el 26, creo que se cumplieron, el 16 de febrero, 8 años que no se reunía, que es donde se toman decisiones y que digamos que es un espacio de empoderamiento de los puesteros. Exacto. Lo cual explica bien por qué no se convocó más. Entonces nosotros en el año 19 reclamamos por la vía administrativa por una nota en la Secretaría de Ambiente, que ser incorporados al Consejo de Arraigo. Bueno, estuvimos 2 años esperando respuesta, no hay respuesta de nada, nunca responden nada, uh-huh. Así que fuimos a la justicia. Perfecto. Y bueno, en la justicia se inició todo este abril de 2021 y ya en estos días de febrero tuvimos la sentencia, actuó bastante rápido la justicia tal vez. Bien, Carlos. Y bueno, lo que se dice es, lo que se hace es que se forma, uh-huh. que la, que se considere el ingreso de la FADE al Consejo de Arraigo, lo cual supone ordenar que se vuelva a formar. Claro. Carlos, y todo esto pasa en medio de todo el lío este de la SUFRE, Sociedad Anónima. Claro, eso lo quería atar con... Perdóname que te... Se me había la idea porque pienso, y vos me corregirás que incide directamente, lo hemos hablado mucho esto acá en La Mosquitera con puesteros, puesteras ahí en relación a Portezuelo del Viento, porque se tiene que creer de lejos que no hay nada en ese lugar y hay muchos y muchas puesteros de muchísimo tiempo. ¿Cómo incide este fallo en la localización, recualización que se iba a dar en relación a en este caso de Portezuelo, también a distintos emprendimientos, también como la empresa esta en relación a la SUFRE? Mira, el fallo no sé en qué puede incidir, uh-huh. Porque el fallo judicial, lo que sí puede molestar, porque el tema es que todo esto de la SUFRE, se está montando un negocio sobre tierras fiscales nacionales que fueron cedidas a la provincia como potreros de cordillera, o sea, el lugar donde los potreros van a hacer la veranada. La veranada es ir a hacer el engorde de los de las cabras, de las cabras y de las ovejas, sobre todo cabras, ir a hacer el engorde en esa zona donde hay muchas vegas, o sea, humedales de cordillera, y después vuelven en marzo con los animales ya engordados, ya listos para faenar. Digamos que ese es el lugar de engorde natural. Y fueron adjudicados por la Nación para eso. Y no pueden ser usados para otra cosa. El gobierno provincial tiene que usarlos para eso. Y muchos puesteros van ahí a engordar a su ganado durante el verano. Viven ahí. Y no pueden venir a decir, bueno, ahora este lugar va a ser usado para hacer una pista de esquí. Esto es lo que nosotros relacionamos una cosa con otra, ¿no? Carlos. Después acá ellos se adjudican el permiso, la cesión que dos supuestos puesteros hicieron de sus derechos. Y esos derechos no pueden cederse a otras personas. Las tierras deben ser usadas solamente para pastoreo, claro. Y nada más que para pastoreo. Más allá de lo que digan personas o puesteros particulares, digamos. Claro, porque los puesteros son dos nada más. Claro. Y son dos que hay dudas sobre ellos. Creo que uno de ellos había sido ya desalojado hace tiempo, porque no podía vivir ahí, podía llevar su ganado, pero no podía vivir ahí. Resulta que parece que tampoco tenía ganado. Bueno, es una historia larga, pero aunque vivieran ahí, ellos no pueden ceder sus derechos. Si vos tenés la tenencia, tampoco pueden ceder sus derechos en las tierras donde viven. Por ejemplo, en el Valle de Potimaral, que es el lugar desde donde originamos todo este lío. Si vos tenés tenencia precaria, vos no podés vender tu casa, porque no es tuya. Si no está escriturada, tenés tenencia precaria, no es tuya, no la podés vender. Exacto, sí, está claro. Carlos, te hago una consulta, Fernando te habla. Sí. Te hago una pregunta. Sí. Contanos en resumidas cuentas, ¿qué implicaría el Consejo de Arraigo? O sea, ¿qué beneficios concretos traería, o sea, el Consejo de Arraigo? Que se está buscando. Y mira, el Consejo de Arraigo es un espacio de asesoramiento del Secretario de Ambiente, en donde los puesteros pueden hacer escuchar su voz para que se tomen las decisiones correctas, porque de lo contrario, claro, existe esta cosa del funcionario que manda y el puestero que... Si agarra alguna migaja que cae de la mesa, bien, y si no, que se embrome. Sería como una audiencia pública, pero de puesteros, ¿Sería algo así? ¿Se podría hacer una especie de paralelo con esa figura? ¿O no? No, porque el consejo es permanente. Una audiencia pública se hace un día. Pero, por ejemplo, ahí sé que hablas de las audiencias. Las audiencias por el ordenamiento territorial que se hicieron acá en Malargüe, se hicieron sin los puesteros. Claro. Porque las convocaron en fecha de veranada. Estaban además, todos arriba, claro. Claro. Además, no podían estar presencialmente por el COVID, pero podían participar por Zoom. Pero resulta que en el campo no tienen internet. ¿Y qué estamos? Claro. ¿Cómo hacen para bajar de la montaña y conectarse a internet? La mayoría de ellos tampoco sabe usar internet. Claro. Entonces se hizo todo a propósito para que no participaran. En cambio, si ahí hubiera intervenido el Consejo de Arraigo, el Consejo de Arraigo puede decir no, que las audiencias públicas se hagan en las lógicas, ponele, claro, o en Bardas Blancas, y no en el centro, en el polideportivo de Malargüe, como se hizo, claro, como se hicieron. Va. Nosotros en su momento también cuestionamos judicialmente la realización de una de esas audiencias, que no se hizo, pero después volvieron a la carga y la hicieron igual. Es todo muy irregular lo que se está haciendo, todo muy irregular. Entonces lo que buscamos nosotros es no solamente que se conforme el Consejo de Arraigo, sino estar ahí. Claro. Porque yo vi el acta, la tengo acá, el acta de la última reunión de 2014, acta número 127, donde me doy cuenta de quienes participan, hay una larga lista, que no sé quiénes son, ¿no? Hay algunas asociaciones fantasmas. Bueno, esas asociaciones fantasmas que se crean para... que en realidad son testaferros del gobierno. Claro. Bueno, sí, algo así. Bueno, entonces, nuestra presencia podía llegar a molestar a vida cuenta de que venimos teniendo una pésima relación con la Secretaría de Ambiente por otras mil cuestiones, por el desmanejo de las cuevas, entre ellas, porque no dan curso a nuestros pedidos de investigación, por el fracking, por los cuestionamientos a la mega minería. Entonces, en esto tampoco nos querían ir. Pero bueno, la justicia nos escuchó. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el contacto, creo que es bastante claro, y obviamente es claro también que hay que continuar, hay que seguir, digamos, en ese camino. Por suerte se ha podido visibilizar la problemática, y bueno, el gobierno va a tener dos caminos, va a empezar a, digamos, a hacer caso a las organizaciones y a tenerse a derecho, que en definitiva es lo que nos corresponde a cada uno de los que andamos de a pie. O bueno, va a tener que empezar a frenar en esta avanzada de hacer las cosas sin preguntar absolutamente a nadie. Sí, lo van a tener que hacer, pero van a resistir. Que van a apelar, van a poner chicanas, van a hacer dilaciones. Y yo lo que hemos acordado ya con el equipo de abogados es que no festejemos nada, porque claro, acá la lucha empieza, no termina. Es así. Por suerte, mira, el otro día en la Radio Nacional Malargüe pude hacer una nota parecida a esta, y es un programa destinado a los cuesteros, y hubo bastante repercusión positiva de lo que estábamos haciendo, y ya hemos establecido contacto con más de los que ya conocíamos para tratar de... Para generar la red. Claro, pero una de las cosas que el gobierno decía en su descargo era que nosotros estábamos para proteger las cuevas, no los puesteros, que no estaba en nuestro estatuto. Claro, sí. Y pudimos demostrar que sí, porque los puesteros son los que cuidan nuestras cuevas más que los guardaparques y más que el señor Mingorance. Totalmente. Así que la vida de los puesteros está muy ligada al trabajo de los espeleólogos, muy ligada, porque son ellos los que nos llevan, acá hay una cueva, acá Entonces no podemos, es más, tenemos puesteros dentro de la federación asociados. Y bueno, bueno, todas estas cosas Mendoza las ignoraba, ¿no? Ya no las van a poder ignorar, por lo menos. Por lo menos está visibilizado, como decimos. Sí, Carlos. Bueno, vamos a seguir con este tema porque son bastantes cuando las cosas. Así que te vamos a seguir molestando, comunicándonos con vos y teniendo la información de primera mano lo que está pasando ahí en Malargüe, que nos tiene que pasar a todos, nos pasa a todos y todas. Sí, no es molestia. Sí, extraño, es tanto que no voy a salir. Te esperamos acá por el estudio. Seguimos en el mismo lugar. Apenas pase el temblor, como diría Cerati, sí. estaremos allí, bueno, seguro. Carlos, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología. Espeleología, lo explicaba un poco con lo que hicimos a entrar demasiado, lo decimos ahora, es el estudio, el cuidado de la conservación de las cuevas, de las cavernas, ¿no? De las distintas cavernas. Exacto. Que hay en Malargüe, obviamente un lugar emblemático, característico, sí, en relación a este. Y bueno, y también es cierto que sirve de espejo, bueno, la verdad que aprovechando, parece que esto tendríamos que haberlo hablado quizá cuando esté Carlos, pero bueno, el tema de la caverna de las brujas, por ejemplo, sí, la destrucción que ha sufrido ese espacio desde que se abrió al público. Así que, y bueno, uno tiende a pensar, si no cuidan los puesteros, puesteras que están ahí desde generación en generación, y haciendo ese lugar lo que es, ¿no? Lo que es, nada más y nada menos, a cuidar y conservar las cuevas, el patrimonio cultural, geográfico que tiene Malargüe, que es impresionante. Y, claro, invaluable. Totalmente. Bueno, no sé si le parece que vayamos a una bonita página musical. Vamos. No sé si a lo mejor Luli nos tendrá preparado algo. Bueno, se viene la marcha del carrusel, como cada año estaremos en las calles de Mendoza en defensa del agua pura y de nuestra cordillera ante la profundización de las políticas que atentan contra nuestros bienes comunes colectivos. Es necesario que cada mendocino o mendocino sea protagonista en su defensa. Por eso sumate a marchar con nosotros, nosotras, este 5 de marzo con tu cartel, gota, disfraz, instrumento, intervención. Bueno. Ahí. Perfecto, ahí está abierta la convocatoria para todos los que quieren participar del carrusel. Quien va a participar y siempre está participando ahí en la calle es nuestro movilero estrella. Estamos hablando de nuestro querido Ángel, qué raro llamarle Ángel, pero bueno, es un ángel. Así que lo tenemos ahí en contacto desde el centro, imagino que está ahí acompañando a los compañeros a los compañeros campesinos que están ahí con el verdurazo. ¿Cómo le va, don Ángel? ¿Está ahí en contacto? Sí, ¿cómo te va? No sé si me escuchan bien. Lo escuchamos, sí. Lo escuchamos fuerte y claro. Sí, claro. Fuerte y claro. Bueno, perfecto, perfecto. Pero antes de empezar, el diablo también tiene un ángel, compañero. Así que le agradezco el tiempo. Pero no se equivoque tanto, ¿sabes? Sí. Escúcheme, no, le hago una salvedad, lo escuchamos fuerte, no, más o menos, claro, más o menos, pero bueno, fuerte lo estamos escuchando. No me grite, diría Frey. No. Bueno, compañero, les cuento, estamos en la calle, sería esto para la parte de atrás de la Casa Romero, que es donde realmente se entra y se sale, y se han juntado distintas organizaciones, la OST, está la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, y estamos también el Movimiento de Transformadores Lo escuchamos cortado, Ángel, lo escuchamos cortado. Ahí busque señal. No, claro, ahí me parece que lo perdemos. Hola, hola. Sí, sí, ¿ahora? Sí, sí. ¿Escucha? Se nos fue la señal. Bueno, estamos con Claudio Romero, del Movimiento de Trabajadores Incluidos, Roma Rodríguez, de Corredito, de Guaymallén. Claudio, contanos un poquito cuáles las razones que tienen a reclamar acá. Sí, que hayan políticas dedicadas hacia el agro, No lo podemos, no podemos escuchar a Ángel. Si vos sacas la cuenta, nunca te alcanza la plata para poder seguir invirtiendo y seguir produciendo. Nosotros nos dedicamos mucho al norte con mi familia y los insumos son muy caros. Y hay viandos que no van a pasto, digamos, los costos a los que nos lo reta de producto. Si bien es una cosecha larga, a la hora del costo de trabajo que le da. Claro, cuando se habla de insumos, semilla, la uva, la fertilizante, el maíz. Necesita para poder producir o que se curar, desinfectar, la caja mismo, que es la que nosotros entregamos, es carísima, si lleva el para el embalador, el papel, y ahora tiene que ir bien bonita con papel, con todo, crece cada vez más sano, crece todo. ¿Y cómo le ha ido con la piedra? Gracias a Dios, este año en la zona mía no ha caído nada, agua y unas piedras muy chiquitas, no. Años anteriores sí, hubieron dos años seguidos que una semana de una fiesta nos dejó en la luna. ¿Y cuando eso pasa, qué respuesta tiene el gobierno, por ejemplo? ¿Sabes por qué? Te digo esto, pues el gobierno sí tiene respuesta, por ejemplo, para la bodega Norton, ¿no? Si le cae piedra, es para la cosecha, o un tapical básico. Pero para ustedes... Y yo me acuerdo que estos años fue mi viejo a la municipalidad a pedir algo, porque realmente no había dejado sin nada de producción y ni plata para poder producir de nuevo. Y creo que le dieron un kilo de semilla de remolacha y un kilo de acero. Nada más. Estoy helado. Hay una compañera acá que está con vos también. Presentate, disculpa, porque no te pregunté el nombre. El Naldan, que es una paralita. También, bueno, el mismo problema. Sí, el mismo problema. Venimos a apoyar la causa. Queremos que nos apoyen para ver si nuestros compañeros, porque en el lado del valle ha barrido, las dos veces que ha llovido, ha barrido todo. Especialmente los ha dejado muy mal, que no han podido levantar. Una pregunta más. Ustedes son de realmente Movimiento de Trabajadores Excluidos. Esto, ¿cuánto hace que están en Mendoza? ¿Cómo se han organizado? Nosotros estamos hace muchos años ya en Mendoza. Y bueno, hemos organizado, hay verdurazos, estamos regalando la mercadería, bueno, apoyan la causa, siempre agarran un grupo de gente y nos apoyamos entre todos, porque hay muchas organizaciones para ver si tenemos apoyo de la... Y esperen acá ustedes que le responden en casa gobierno, que alguien salga. Que alguien salga y que una buena propuesta hacia el campo. Porque sinceramente son todos, me acuerdo cuando fueron antes de las elecciones, se juntaron allá en la colonia Bumal y prometían mucho, pero mucho ruido y pocas nueces, como dice. No hubo nada de la propuesta. Y esto en el marco de lo que está pasando ahora, por ejemplo, este regalo que hizo el gobernador de 12.000 hectáreas para esta empresa Sur, donde se quiere quedar con un espacio tremendo, lugar donde hace más de 10 años que costeros viven ahí, reclamando el auténtico reconocimiento de esa propiedad, y para una empresa que aparece de rompe-raja, le reconocieron automáticamente ese espacio. Y es más de lo mismo. Ayudan al que más tiene y al pobre siempre lo dejan excluido de todo. Porque nosotros, por ejemplo, siempre alquilamos y nunca hemos podido comprar un terreno ni ser dueño de nuestra tierra y producir en nuestra tierra. Siempre pagando alquiler o viviendo siendo mediero, chacarero. Y te das cuenta que le ayudan al que tiene más plata. Y esta última pregunta, y te prometo que este sueldo es capaz que es muy personal. Esto, decidimos sí, que no me querés responder, lo vamos a entender. Pero aproximadamente, ¿cuánto están pagando de alquiler un campo, no sé, 5 hectáreas? Por darle un ejemplo. Y depende mucho de la zona. Por ejemplo, donde vivo yo, hay lugares que te están cobrando de 10.000 a 15.000 pesos mensuales la hectárea. ¿La hectárea? De hectárea de tierra. Pero sí, por ahí entre 10.000 a 15.000, seguro. No sé, la compañera, pero bueno, yo creo que está en este precio. O sea, que si tenés 5 hectáreas, es un sueldo completo que tenés que dar. Sí, y a veces no dan los números, porque como dice el compañero, vas a comprarlo y todo precio de dólar, y cuando lo vendes todo, entonces no llega a cubrir todos los gastos de semilla, químico, veneno, todo eso no llega. Bueno, muchísimas gracias, a total disposición, y ojalá que esta sea una jornada donde realmente los escuche por fin. No, gracias a ustedes y esperemos que tengamos una respuesta completa del gobierno. Gracias a todos. Compañeros. Bueno, lo escuchamos con alguna dificultad al principio, pero luego, por suerte, la tenemos a Luli todavía haciendo la vertical ahí en el control. Sosténgase, Luli, sosténgase ahí, por favor. Así que, bueno, se alcanzó a escuchar, por suerte, el testimonio de los compañeros. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ángel. Preguntó en un minuto, hizo una pintura general de todo el panorama, así que, excelente. ¿Cómo está la situación ahí, Ángel? ¿Se han acercado a recibir y retirar? Mucha gente, y acá esto puede ser anecdótico, bueno, hay de todo, hay pimientos, tomates, choclos, zapallos, remolacha, perejil, no saben el perfume a albahaca que hay, de verdad que estoy enamorado de la persona que está largando lo revolea la albahaca. Deje de aprovechar cualquier pajarito, tema, ¿no? para decir que está enamorado y esa cuestión, por favor. Sí, bueno, soy hablamos de lo que paz, sea y usted compañero. No más aprovecha. Y se va a llevar el besito. Es que soy una genética. Bueno, pero hay de todo. Y acérquense, hay cebolla, dije choclo, hay cebollita para hacer cebollita en escabeche, ajo. Bueno, acérquense, hay de uva moscatel, imagínense lo que es uva moscatel. Recuérdenos, porque se escuchó cortado al principio, Ángel, en la ubicación, en este momento, ¿dónde están? Calle Peltier, enfrente, lo que sería la parte de atrás de la Casa de Gobierno. Bien. Es donde es realmente la entrada de la Casa de Gobierno, ahí están los distintos las distintas organizaciones, acérquense porque esto se está volando. Acérquense, ya, buena. Y muy recomendado todo. Así que ahí estoy viendo gente de un gran medio de comunicación, se bajó con dos cajones, ya ves que para repartir a todos los compañeros. Con dos cajones para llevarse. Así que si se lo llevan ellos, también se lo puede llevar gente común y corriente. Es muy importante que se acerquen a apoyar esto y que escuchen el reclamo. Es increíble que estemos en el año que estamos, 2022, y el gobierno siga sin reconocer a los pequeños productores, que ya escuchamos. Hasta 15.000 pesos por hectárea tienen que pagar para poder tener el sustento, ¿vio? Totalmente, Ángel. Bueno, nos volvemos a encontrar en un ratito. Sí, volando me voy volando para ir adelantando, nos vamos a la Terre. Así que ahí vamos a escuchar al Daniel, algún compañero o compañera que quiera charlar con nosotros en un ratito. Impecable. Perfecto, muchas gracias. Un fuerte abrazo. A ustedes, un abrazo. Bueno, ahí estaba Ángel desde el Verdurazo, ¿no? ¿Alguno de los puntos les parece que repasemos en relación al reclamo que están llevando adelante distintas organizaciones, entre ellos la UCT, la UTT, Aprocuyo, ¿no? Precio justo para nuestras verduras, reclaman, política diferenciada y segmentada para la agricultura familiar y campesina y acceso a financiamiento, investigación sobre el funcionamiento de la lucha antigranizo, fundamental, emergencias agropecuarias para quienes fueron afectados por las tormentas, tierra para los campesinos y no para los grandes inversores extranjeros, cumplimiento de la ley 6.086 y convocatoria al Consejo Provincial de Arraigo, la deuda es con los campesinos y campesinas y pequeños productores y productoras, programa de abastecimiento de alimentos y de compra pública a la agricultura familiar y campesina, participación del sector de la agricultura familiar en el Consejo Económico, Social y Ambiental. Perfecto. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la tanda? Porque ya nos comió. Nos comió la tanda directamente. Vamos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Diestra Calzados, seguridad y calidad en calzado de trabajo. Nos dedicamos a la confección de botines de trabajo para soldador, electricista y borcegos tácticos. Hechos con materiales de excelente calidad, 100% cuero vacuno, suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos, punta de acero según normas IRAM. Diestra Calzados. Consultas al 155-130-652. También podés visitar nuestra página de Facebook y en Instagram como Diestra Calzados. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. ¡Acercate! Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes, de 14 a 17.30. ¡Te esperamos! Don Claudio, Godoy Cruz y Perú de Ciudad, Shaggy Pizza, Ascuénaga 745 de Villanueva de Guaymallén y Ganon Servicios Médicos, Garibaldi 77 de Ciudad, presentan a los alfajores de la Pampa Seca. Sábado 5 de marzo, 22:30 horas en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Reservas 261-751-1760. Músico invitado, Marcelo López. No te pierdas a los alfajores de la Pampa Seca el 5 de marzo en Willis Bar. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ujembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. En el aire, la Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Aquellos que hicieron ayer mis compases, los que me bailaron, los hombres capaces de darle a esta criolla todo el corazón. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo, el nombre que lleva nuevo del pueblo nació. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan, que me van a hacer llorar. Yo sé que todo se pierde, por eso comprendo que estoy olvidada, y el que me recuerde será por tristeza de verme más vieja, por serme más fiel. Y yo seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo hasta que Masterito me lleve con él. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan, que me van a hacer llorar. La mosquitera en todos lados. Neiva neuseverla, severla olos. Odneta ello, odnanak jobseverla. Atze severla? Ekat neuk zarat et Ohepse nua etner Sever la o dalvorep Lo nyapse se is is Lo nyapse se on on Evada se on on Onic se on on Neiva neu sever la Sever la olos Od neta ello Od nat nat yop sever la Sevolomok sever la Yovodnatnak severla Orto Arab Ainuet Olin Rodnu Alaf M Otidaya Otidalfich Okol Yum Yum Okol Yum Yotze Neivaneu severla Severla olos Nomo, nomo Odneta ello Odnatnak yot severla Nomo, severla otnalva yotze ek At neuk sarat et Sart net nok et is Auk nel artose on Amoidi otose on Severla ot nalva yotze Asap em ek Osuf nok ek Osuf nok ek Neiva neu severla Severla olos Ot neta ello Ot nat nat yop severla Ot nat nat yop severla cantando. Bueno, volvemos nuevamente al aire de La Mosquitera. Recuerden, vías de comunicación, WhatsApp abierto 261-746-5759. Hemos tenido algún pequeño inconveniente con los cables de internet, que lo estamos solucionando. Exactamente. Y con el agua, me quedé sin agua caliente. Bueno, y si toma solo. Pero ¿cómo mire, no se va a quedar sin agua? Tengo un termo chiquito. No es capaz de combinar un solo mate. Y para usted chiquito eso tiene 2 litros. Lo que pasa es que usted, claro, tiene una sed que no termina nunca. Bueno, estamos en contacto con una columna troncal de este programa, en este caso con el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Si no me equivoco, estamos en contacto con Macarena Casals, que nos va a hablar un poquito sobre la Semana de la Memoria. ¿Es así? Buen día, Macarena. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, todo tranquilo. Todo bien, buen día. ¿Vos cómo estás? Bien, me alegro. Bien, todo bien. Bueno, bien, buenísimo. Contanos un poquito de qué va las actividades que se están organizando o en qué que están armando por la Semana de la Memoria. Bueno, la verdad que ya tenemos la... la semana armada, casi armada. Siempre surgen nuevas actividades que se pueden llegar a hacer, pero bueno, arrancamos el viernes 18 en la tarde, tardecita, tipo 18:30, 19, con la segunda edición de Narrativas de Memoria. Y vamos a estar presentando unos fanzines que se llaman Vida de Perros. También van a haber artistas invitados. ¿Dónde va a ser esto, Macarena? En la explanada del EPM. La explanada, perfecto, del Espacio de la Memoria. Perfecto, bien. Ese es el lunes. Me imagino, abierto a todo público. ¿Y en qué horario, me dijiste? Sí, obvio, puede acercarse quien quiera. También si hay algún artista que quiera participar, también va a ser bienvenido. Es a partir de las 18:30. Perfecto. Ahí en la planada del EPM, el viernes 18, que con eso arrancamos la Semana de la Memoria. Bien, perfecto. El sábado. El lunes. El fin de. No tenemos actividades hasta ahora, sino devolvemos el lunes, que va a haber una actividad del Poder Judicial, que va a ser una charla virtual. También sobre, bueno, las formas de la justicia, cómo se han seguido reproduciendo, ¿sí? A través, digamos, como algunas cosas se han seguido reproduciendo hasta una hora. Bien, bien. Esa charla se podrá mirar desde qué lugar. Claro, eso ya después en la página del Espacio para la Memoria vamos a estar colgando la... viene el flyer para que sepan el link donde poder meterse y donde poder escuchar la radio, la conversación y participar. Perfecto, perfecto, buenísimo. Hasta ahora, el martes no tenemos nada confirmado. Tal vez se haga la carpa blanca ese día en la Alameda, pero todavía no está confirmado al 100% eso. Bien. Y el miércoles sí tenemos algo que va a estar muy, muy lindo, que es la vigilia del 24, también ahí en la explanada del EPM, donde se van a contar historias de personas que fueron secuestradas, detenidas entre el 23 y el 24 de marzo. Vamos a ver si puede venir alguien que haya sido secuestrado en esos días y que cuente esa historia. También vamos a contar la historia de dos compañeros que fueron, digamos, los detenidos esos días, uno de acá en Mendoza y otro compañero de San Rafael. Bien, perfecto. O sea que, y bueno, vamos a... O sea, va a estar más que emotiva, digamos, esa vigilia. Sí, porque también vamos a hacer un fogón ahí en la explanada, y va a estar, la vigilia va a ser bien emotiva, va a estar buena, llena de emociones. El fogón le agrega, digamos, también esto. Claro, la carga para poder calentarnos ahí en esa noche y apapacharnos. Totalmente. Bueno, buenísimo, Macarena. ¿Algo más tiene? Bueno, por lo que veo que medio que me decís, ¿no? También están en tratativas para que se sumen actividades. También, sí. Y bueno, y el 24 tenemos la marcha. Claro. Tradicional, pero antes de la marcha nos vamos a reunir en la comisaría séptima de Godoy Cruz, y que bueno, nosotros ya hemos contado que estamos tratando de recuperar el edificio para asentar ahí un espacio de memoria, entonces para visibilizarnos y mostrar que estamos luchando para ese lugar, nos vamos a reunir antes de la marcha en la ex séptima. Y ahí vamos a leer un pequeño documento con las características de esta comisaría, ¿sí? Cómo funcionó, que funcionó un centro clandestino de detención ahí clave, y el objetivo que tenemos nosotros para hacerle un espacio de memoria ahí. Entonces, la marcha va a salir desde ahí, vamos a arrancar desde la séptima para... Recordame dónde está la séptima, Macarena. La comisaría séptima está en... Enfrente de la Plaza Godoy Cruz, por calle Lavalle. Sí, sí, sí, ya me ubiqué. Lavalle y Colón. Claro, exacto, es la que está en la Plaza de Godoy Cruz. Sí. Claro, la que está justo enfrente. Si alguien quiere acercarse o saber, bueno, es esa la comisaría. Esa es la comisaría, Esteban. Lavalle y Colón, justo enfrente de la Plaza de Godoy Cruz, de la Plaza Departamental. Bueno, Macarena, así. Muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. Sí, están, no sé, no puedes spoilear, me imagino, porque hay cosas que quizá no puedas, porque todavía no están cerradas. Sí, pero todavía bueno. no están cerradas, pero bueno, hasta ahora tenemos eso. Y bueno, el viernes terminamos la semana de la memoria en la cárcel de San Felipe, donde van a estar presentando el libro No nos pudieron algunos compañeros expresos políticos. Bien. Y ahí termina la semana de la memoria. Perfecto. Y si alguien quiere mirar este cronograma, ¿dónde lo encuentra? Ya lo vamos a estar subiendo todo en la página, en el Facebook y en Instagram de El Espacio para la Memoria, y vamos a estar subiendo todas las actividades, bien, con el horario de cada una, y para que sepan y puedan asistir todo y todo el que quiera ir. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Muchas gracias por el contacto y bueno, nada, por organizar estas actividades tan importantes, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Por favor, es un placer y un honor. Así que bueno, un abrazo grande. Abrazo, chicos, gracias. Abrazo. Muy bien. Macarena Poblete, ahí no. Macarena Casals. Perdón, Casals, del Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos, ahí iniciando lo que van a ser las actividades previas al 24 de marzo. Cuenta regresiva para este Día por la Memoria, que bueno, tenemos que sostenerlo, ¿no? No han corrido muy buenos tiempos en general para la memoria colectiva, así que bueno, hay que reforzarla día a día y bueno, desde este espacio, todo lo que se pueda sumar en ese sentido, estaremos acá al pie del cañón. Exactamente, 10 y 20, no sabemos la temperatura actual. ¿En cuál estará? ¿En cuánto estará? ¿Tiene usted ahí un tirar ese dato? Yo lo que le puedo decir que el remerómetro, porque a mí mi remera tiene un filtro de temperatura que me indica que en este momento estamos por encima de los 26 grados. Muy bien, hizo apagar el aire. Y es que usted lo puso, usted se cree que estamos, no es así. No estamos en el Congo belga. Es friolento. Escúcheme. No, uno tiene que cuidar, mi cuerpo es mi templo. Mi cuerpo es mi templo, lo tengo que cuidar. Escúcheme, ¿y usted qué pasa con su cuerpo? ¿Lo está cuidando? ¿Está emprendiendo ¿Está emprendiendo algún tipo de actividad? Me contó un pajarillo. No, que vuelve el martillo del barrio municipal. Vuelve a las pistas. No sé si será cierto o no. Todavía nada. No vamos a adelantar nada, ¿no? Pero mire que un tipo Evander Holyfield, una cosa, lo veo por ese lado, ¿no? Cuesta retomar una actividad física, ¿no? Es cierto, ¿no? Muy difícil. A ciertas edades, es malísimo lo que estoy diciendo, pero bueno. Pero bueno, es así, pero usted es una persona joven, Muchas gracias. Está un poco castigado. ¿Qué se puede hacer, digamos, para cuidar el cuerpo? Se da cuenta, a veces uno lo invitan a jugar al fútbol, cosa que le gustaba hacer muchísimo en alguna época, pero ya no. Es el día después, ¿viste? Claro. Pasa lo mismo con la joda también, ¿no? Hay que elongar, sí, pero no, para mí una buena medida, mire, le voy a tirar dos tips. A ver. Yo no los aplico, pero dicen que si alguien los aplica, andan bien. Por un lado, tomar más agua. Que sea fácil, estar al alcance de la mano. Por otro, aflojar a las harinas. Claro, pero a esos tres asesinos blancos. Está bien. Pero si uno arranca, hace mucho que no hace nada, ninguna actividad física, deportiva, arranca de golpe y se juega un partidito, si se va a correr a algún lado. El día después, el tema de los dolores. Para mí, yo lo voy a contar. Bueno, ya que me tira la lengua, yo lo voy a decir. Yo alguna vez fui a emprender algún tipo de tratamiento y básicamente me alumbraron con el hecho de que actividad física en realidad es caminata diaria de media hora, ya cuenta como actividad física, pero caminata diaria. Claro. Todos los días, la caminata no tiene impacto, uno despeja la cabeza, en fin. Claro, no todos tenemos la posibilidad en esta vida moderna, veo que hay gente que trabaja todo el día, va de aquí para allá, pero bueno, por ahí ver la manera de los mismos circuitos que uno hace, manejarlos también caminando, en fin. Tenemos que tratar de cuidarnos un poco más, porque si no, esto se acaba. No hay otro boleto. No se termina boleto. El boleto y se acabó. Se terminó. Total. Hay una sola. Así total. Que bueno, mejor moviéndose y bueno, nada. Cuidándose un poquito. Bueno. No se pueden si... comunicar el 261-746-5759. ¿Ah? ¿Nos pueden dar algún consejillo para para el tip de la salud? Exactamente. Sobre todo para la gente sub 40. Ajá. Bueno, Luli, ¿con qué nos va a desafiar ahora? Porque Luli un poco nos desafía cuando nos pone música. Dice, miren lo que les voy a poner. Miren lo que les voy a poner. Desafía nuestro sentido. Tiempo es un de repente, un instante, un santiamén. Tiempo son 4 segundos, 8 siglos, 2 por 3. Tiempo es un periquete, voy volando, espérenme. Tiempo es ahora o nunca y también había una vez. El tiempo es lento en la clase y en el recreo es veloz. En tu abuelo son recuerdos del tiempo que ya pasó. Y tiene todos los sueños y el tiempo que va con vos. Es un tris, es un un lapsus infinito. El tiempo es infinito. Es un abrir y cerrar de ojos. Tiempo es no hago los deberes, lo dejo para después. Porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo. Un de repente, un instante, un santiamén. Tiempo son 4 segundos, 8 siglos, 2 por 3. Tiempo es un periquete, voy volando, espérenme. Tiempo es ahora o nunca y es también había una vez. Es un tris, es un interín, un lapsus, un ciclo, un hito. El tiempo es infinito, es un abrir y cerrar de ojos. Tiempo es no hago los deberes, lo dejo para después. Porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, que tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, que tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo, porque tengo tiempo, mamá. Tengo tiempo porque tengo tiempo, mamá. Que tengo tiempo porque tengo tiempo, mamá. Bueno, muy bien, sonaba Rubén Rada ahí en el aire de la mosquitera. Y ahora está sonando, ahora no sé quién está sonando, porque no alcancé a escuchar. Porque siempre me... Sistema Solar. Ahí está, bien, muy bien. Bueno, bien ahí. Bueno, escúcheme, mientras nosotros estamos acá tranquilos, usted, bueno, ya no toma sus mates, que toma solo. No he podido recargar agua. El mundo es una tetera, más o menos. ¿Usted ya está en condiciones de compartir el mate? ¿Comparte el mate eso? Yo sí. ¿Sí? ¿Lo comparten? Sí. Yo ah, pero me lo reclamo todo tuve en la COVID mañana. Dos veces. No tuve le doy. COVID dos veces. Yo también. Y tengo tres vacunas. Ya está. Se puede seguir contagiando. Estoy listo, soy el hombre. Soy el hombre COVID. Indestructible. Claro, imagínese. Bueno. Creo que nos vamos un paseo por las noticias del mundo. Pero no me cuente malas noticias. Son muy malas, ¿qué quiere que le cuente? No, son muy malas. Guerra en Ucrania, tropas rusas rodean la central nuclear más grande de Europa, ¿no? Alerta ahí, porque bueno, hay una situación muy muy complicada en relación a la central nuclear más grande, como decía, una de las más grandes del mundo, que se encuentra justamente en Ucrania, ¿no? Y tampoco ayuda, digamos, vio que, bueno, el presidente de Ucrania, lejos de tratar de bajar el perfil, lo ha levantado y bueno, ha hecho declaraciones, la verdad. Sí, le faltó el que como que teníamos acá en un momento, ¿se acuerda? Vamos ganando la guerra, una cosa así, ¿no? La verdad que las declaraciones de Zelensky en las últimas horas fueron muy preocupantes, ¿no? Porque eleva la apuesta. Lo particular, bueno, resaltando la resistencia del pueblo ucraniano, que sin ninguna la tiene, sin ninguna duda la tiene, pero hasta qué punto, bueno, poner los escudos humanos, ¿no? Y claro, llevarse tanta cantidad de vida, ¿no? La verdad sí. Las locuras que los insentidos que tiene la guerra, ¿no? Le decía esto de la central nuclear, esto lo advirtió el director general del Organismo Mundial del Control Nuclear, el argentino Rafael Grossi, advirtió del peligro que representan los combates en Ucrania cerca de instalaciones atómicas, luego de que tropas rusas rodearan el país, la central más grande, como decía, de Europa. En el séptimo día de la invasión de Ucrania, en declaraciones en la sede del organismo internacional, de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, en Viena, Austria, Grossi dijo también que Ucrania no está desarrollando armas nucleares, como dijo Rusia. En una intervención durante una reunión especial en la Junta de Gobernadores de la OIEA, el director general dijo que estaba gravemente preocupado por la situación en Ucrania, ¿no? La situación viene a, obviamente, a destapar otra preocupación más que tiene que ver justamente con este terror que es. A la situación conflicto ya dramática de la guerra, fallecimientos civiles, obviamente de soldados. Se suma también la posibilidad de que se pueda generar algún tipo de destrucción en la central nuclear y que genere consecuencias, bueno, que no se pueden medir, ¿no? Porque los problemas nucleares son problemas que uno sabe dónde empiezan, pero no hasta dónde van a llegar, ni durante qué tiempo, ni en qué escala. Así que, la guerra en el lugar menos indicado en este caso, ¿no? Tendría que haber, bueno, existen en teoría convenciones de guerra que ponen ciertos límites, si se quiere, a este tipo de tragedias humanas. Y bueno, lamentablemente estamos en una época en la que se han roto bastante los límites también, ¿no? Y ni que hablar del papel de Estados Unidos, que no tiene cara, ¿no? Porque claro, ya es cierto que si hay un país que ha invadido a otros en pos de sus materias primas, en este siglo XXI, el primero fue Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, ahora es difícil creer cuando se plantean discursos desde la moral o desde cierto lugar, cuando en realidad uno tiene el prontuario que tiene Estados Unidos, ¿no? Sí, no, pensaba un poco también en la parte comunicacional que tiene, obviamente, costado de lo que está aconteciendo en Europa, en Ucrania, en Rusia. Es impresionante, ¿no? La catarata de información, por un lado basura, después, bueno, hay que hurgar bastante bastante en semejante caudal de información que llega de todos lados, ¿no? Las posturas, obviamente, de los medios hegemónicos alineados a Washington, por decirlo de alguna manera, ¿no? Condenando que es, sí, obviamente, que es condenable, no del lugar de Estados Unidos, claro. Como vos decías, claramente. Como que se condena a toda guerra, pero y encima al histórico o manipulación mediática que ya existía y en las guerras más todavía se suma también el absurdo, las redes sociales. Sí, sí. Pero el absurdo de alguna la FIFA diciendo que suspende a Rusia o que quiere suspender a Rusia del Mundial momentáneamente, cuando el Mundial lo van a hacer en Qatar. No, y aparte ejemplo, también, ¿no? tengo entendido, porque claro, en este maroma de información, que se la suspende, pero que puede participar con otro nombre. Como ha sucedido en la Olimpiada, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pasando a otra página. Nos venimos a la página local. Aquí. Tenemos nuevamente contacto telefónico porque, bueno, nada, continúan una tradición ya, que son las marchas en el carrusel. Reclamando por nuestro derecho, y nuestro derecho fundamental es el derecho al agua. Estamos en Mendoza, estamos en una zona que se está desertificando, en un mundo que se está desertificando, y el agua toma cada vez más importancia. Y para esto hay gente que se ha organizado, que lucha y que sostiene esa bandera muy alto. En este caso estamos en contacto con Nora Moyano, que es integrante de la Asamblea por el Agua, en este caso en Las Heras, y que nos va a contar un poquito cómo vienen esta organización de la contramarcha del carrusel. Buen día, Nora. De acá de La Mosquitera, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días. Y saludo a las compañeras y compañeros de La Mosquitera, de nuestra Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Mira, sí, después de este parate debido a la pandemia, este año sí salimos a las calles porque se ha avanzado lamentablemente con el tema del extractivismo. Y se profundizan las políticas que atentan contra nuestros bienes comunes, colectivos, y por eso es necesario que no solo las asambleas socioambientales, sino también las mendocinas y mendocinas salgamos a la calle a ratificar nuestra defensa del agua, de nuestros bienes comunes. El agua de Mendoza no se negocia. La 7722 no se toca. La cordillera no se entrega y exigimos la nulidad del decreto 2138 del año 21 de cesión a la empresa El Trébol de 12.000 hectáreas en Malargüe. Exigimos que de una buena vez la legislatura trate y saque la ley de área natural protegida Uspallata-Polvareda, como asimismo la ley de área natural protegida del sistema leyes Tulumaya. O sea, queremos la ley de humedales ya. También que traten de una buena vez nuestro proyecto de ley Mendoza Libre de Fracking. El fracking está avanzando, ya no en Malargüe, solamente en Malargüe, sino también en San Rafael. Exigimos que dejen de mutilar y de talar nuestro arbolado público. Es una vergüenza lo que está pasando en las calles de Mendoza, en nuestro parque. El proyecto trucho del ecoparque también lo rechazamos, y también rechazamos las donaciones a la ligera, la última, la que acaba de salir, que le dan a la empresa IADESA, o sea, EDEMSA, 10 hectáreas en Uspallata que pertenecían a la Dirección General de Escuela. Por todos estos motivos, y también porque rechazamos el pago de la deuda externa, porque las estafas no se pagan, y que lamentablemente con los dólares de las exportaciones del agro, de la minería y del fracking, va al pago de esta odiosa, ilegal e ilegítima deuda externa, también nos pronunciamos en contra de eso. Y ampliando no solo lo de Mendoza, sino que también exigimos que no pongan las offshore en el mar Atlántico, que defendamos nuestras humedales y nuestros ríos, que no se incendian, ni se negocian, ni se venden, se defienden. Exigimos que basta de seguir aprobando las semillas transgénicas con agrotóxicos cada vez peores. las factorías de chanchas, que las situaciones en las que se encuentran bombardeadas con antibióticos, antivirales, hacen engordar, y en esta situación, entre otras consecuencias de esta horrorosa crueldad, destacamos que con estos métodos se profundiza la zoonosis. También rechazamos la obra faraónica de Portezuelo del Viento. En particular, denunciamos que la UTE ganadora tiene como principal socio sino Hidro, que en Ecuador tiene juicio porque en el megaproyecto Coca-Cola Sinclair, a 2 años de finalizada la obra, tiene 8.000 fisuras. Y a la vez tiene accidentes laborales que se han cobrado la vida de los 12 trabajadores. Estas fisuras hoy, en febrero, provocaron un nuevo desastre ambiental en Ecuador. Sin mencionar todas las denuncias de corrupción y favoritismo que ocurrieron en esta licitación. Por eso decimos, nuestras cuencas hídricas nos hermanan con los pueblos de La Pampa, Río Negro, Neuquén, el sur de Buenos Aires. No permitimos la división entre nuestras comunidades hermanas. El resarcimiento de los 1.023 millones de dólares es para satisfacer nuestras necesidades, que son abrumadoras, y no para los negociados y el despilfarro ni los extractivismos. Entonces, digamos, por todos estos motivos es que nosotros volvemos a las calles a exigir que se respete también nuestro derecho ambiental. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, con sus principios de progresividad, preventivo, precautorio, de solidaridad intergeneracional, la Ley de Glaciares, fíjate vos que este regalo de 12.000 hectáreas en Malargüe, en nuestra cordillera, está frente a una zona sumamente volcánica, el volcán Pecheroa. Hay glaciares, hay vegas andinas, entonces realmente, viste, es un despropósito por todos los motivos que estamos mencionando. Que se respete también el acuerdo de Escazú, el convenio 169 de la OIT. Y bueno, nuestro planeta, la naturaleza, nuestra pacha, hoy nos está interpelando. Un virus pequeñísimo nos ha tenido en jaque. Y esta manera de someter y destruir a la naturaleza por mantener o incrementar la tasa de ganancia de las grandes corporaciones, este modelo extractivista de mega minería metalífera, fracking, las offshore en los mares con las consecuencias y contaminaciones de derrame, los desmontes de los bosques nativos, los agronegocios con agrotóxicos, el avance avasallador de la frontera agropecuaria, como dije recién, las semillas transgénicas, los incendios intencionales, los humedales nuestros devastados. Entonces, basta de mega emprendimiento inmobiliario y turístico, que es para el goce y el placer de muy pocos. La mayoría los ve pasar, pero quedan nuestros bienes comunes contaminados, saqueo y se fuga la plata. Por todo esto es que nosotros decimos, el agua, nuestros bienes comunes, nuestros glaciares, las vegas altoandinas, la cordillera de los Andes, la meseta, el mar Atlántico, nuestros humedales, nuestros bosques, no se incendian, no se negocian ni se venden, se defienden. Exigimos que no se pague esta deuda porque las estafas no se pagan y es ilegal. Rechazamos que las exportaciones del agro, la minería y el fracking, o las offshore, esos dólares vayan al pago de esta deuda que es impagable, ilegal e ilegítima. El agua es un derecho humano de todos los seres vivos también. Es esencial para nosotros, nuestros pueblos originarios, nuestros puesteros, la transhumancia, las futuras generaciones. Exigimos la ley de humedales ya. Que se anule el decreto 2138 del año 2021, que otorga la concesión gratuita a la empresa El Azufre de 12.000 hectáreas en Malargüe, en nuestra cordillera, y que se dejen de hacer estas donaciones a la ligera, la que acaban de hacer a la inversora andina de electricidad, que es de Densa, de Vila Manzano. Totalmente. En Uspallata, Nora, es un predio que... Sí. Buen día, Darío, te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Dari? Bueno, buenos días. Agradecerte por el contacto, por retomar este encuentro en este año. Quería preguntarte por la convocatoria, porque tenemos muy arraigada de nominarla la contramarcha, ¿no? Y vemos como la difusión sale como marcha. ¿Hay algo ahí que decir? Lo que me lleva a pensar es, claro, son todos temas nuestros, el pueblo de Mendoza que lo ha defendido, el agua, el tema de de la no entrega de la tierra, son todos temas del pueblo, ¿no? Y claramente claro, tienen que ser parte, y son parte de la marcha. ¿Cómo lo procesaron esto? Justamente, como históricamente se llamó contramarcha, muchos sostuvimos esa tradición. Pero otros muchos compañeros de las asambleas, porque somos muchas las asambleas socioambientales en Mendoza, hablan directamente de marcha. Pero es lo mismo, el sentido de la visibilización de nuestra protesta y de defensa del agua y nuestros bienes comunes. Ese es el sentido. No hay un problema semántico, digamos, entre contramarcha y marcha. Exacto. Totalmente. Totalmente. Convocar, ¿no? Me parece ahí convocarnos el próximo 5 para, defender todos estos temas que planteaste tan bien y nuestra ley, ¿no? La 7722 que está ahí, que es la guardiana del agua, que es nuestra guardiana y que, ya ha tenido un montón de arremetida y de poder que quieren desde el poder político concentrado acá en Mendoza. Voltearla, ¿no? Pero es que es increíble, Darío, esto con este tema de la pandemia, la ofensiva ha sido realmente muy importante, la ofensiva de ellos, ¿no? Mira cómo están avanzando, es vergonzoso. Así que sí, por eso mismo la 7722 no se toca, la cordillera no se entrega. Y seguimos luchando por la ley de humedales, porque una vez por todas, el proyecto de ley de área natural protegida Uspallata Polvaredas, también nuestro proyecto de ley de Mendoza libre de fracking, fíjate que han avanzado en San Rafael y pretenden hacerlo en Tupungato también, o sea, es una ofensiva, ya no les importa nada, hay una impunidad muy profunda. Y también la ley de humedales del sistema Leyes Tulumaya, se está secando la laguna del Viborón. Y ellos autorizan los mega emprendimientos inmobiliarios, turísticos, que viva la pepa. Pues no. Y por eso mismo llamamos este sábado 5 de marzo, 8:30 a.m. en Plaza Italia para organizarnos y participar de nuestra contramarcha o marcha en nuestra vendimia. Y en nuestra vendimia salimos a denunciar también la terrible situación en la que se encuentran nuestros trabajadores vitivinícolas, que son los hacedores de nuestra industria madre, mientras los grandes bodegueros se llenan y empalan de riqueza que producen nuestras trabajadoras y trabajadores, los salarios de ellos son vergonzosos. Así que sí, este sábado 5 de marzo a las 8:30 nos encontramos en la Plaza Italia y vamos a hacer un ritual que nos han propuesto las compañeras y compañeros de Malargüe, ellos vienen también, de juntar las tierras y aguas de todos los departamentos y de las asambleas socioambientales para hacer un ritual común que simbolice la unión de todos los pueblos. Así que sí, estamos llamando también a contribuir a ese ritual con tierra y agua de los distintos departamentos. Buenísimo, Nora. La verdad, más completo tu informe no podría haber sido. Te agradecemos y obviamente acompañamos también esta iniciativa, ¿no? Así que ahí estaremos. Bueno, como siempre, nuestra mosquitera. Muchísimas gracias. Abrazo enorme, Nora. Abrazo. Abrazo. Nora Moyano de la Asamblea Socioambiental, Asamblea por el Agua de las Heras, porque tenemos acá la Asamblea Socioambiental de Guaymallén también, que tienen su espacio. Pero es también el placer de poder escuchar a Nora y tantos temas que nos atraviesan, ¿no? Y claro, y también es cierto que uno dice Asamblea por el Agua, pero claro, ahí escuchando a Nora uno se da cuenta que se engloba cuando empezás a ver derechos, empezás a englobar y está todo relacionado. Así que todos los temas que venimos tratando justamente en esta mañana con el reclamo de pequeños y pequeñas productores y productoras en relación al trabajo de la tierra. Recuerden, ¿no? El verdurazo. El verdurazo. En casa de gobierno. También, ¿no? El poder acceder para producir alimentos sanos, ¿no? Para cuidarnos la vida. Y bueno, todo el reclamo que tienen que llevar adelante, toda la situación que tienen que sobrellevar cuando a los poderosos se le entregan cierta cantidad de hectáreas, ¿no? Para que hagan emprendimiento, para que hagan su poder libremente. Económico libremente, ¿no? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, falta todavía para la tanda. Falta, ¿qué hora tiene usted? Falta un poquito. 10:49 la hora. ¿Haremos tiempo de escuchar algún tipo de tema musical? ¿Habrá posibilidad quizás, tal vez, de poder hacer sonar algo por el estilo? la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la dejar de mover los pies. Estás escuchando La Mosquitera. Nací acechándome, ¿quién sos vos para decir lo que se hace? ¿Quién soy yo para escribir lo que no se ve? El sol para encender el exilios, elijo el mar. De todos los naufragios, esta vida. Volvemos al aire de La Mosquitera, 10:56. Antes de irnos a la tanda, algo de información, ¿no? ¿Cómo se desencadenará? El 7 de marzo hay plenario docente, hay nuevamente paritaria con el gobierno provincial docente para, bueno, evaluar. Supuestamente el gobierno iba a revisar la propuesta. Uh-huh. Vamos a ver de qué se trata, pero la verdad, lo voy a mentir, tomando en cuenta los antecedentes, no tengo mucha fe de que haya muchos cambios sustanciales. Sí, ¿no? Estructurales. No, bueno, el gremio, ¿no? Hablamos del SUTE, asegura que la propaganda del Ejecutivo, del gobierno, es mentirosa. Asegura que las primeras cuotas de ese bono que van a dar, que lo anunciaron, de 115 mil pesos, serán de 7.200 pesos subiendo paulatinamente. Sin embargo, cuando se empezaron a sacar cuentas, se sentaron a desmenuzar la propuesta oficial, en verdad el gobierno solo agrega 1.200 pesos, una suma en negro que ya estaban, que ya se estaban cobrando, estábamos cobrando, de los 6.000 pesos, ¿no? De, claro. La paritaria anterior. Con esa misma lógica y viendo en detalle el progreso de la propuesta, la oferta final de la suma en negro es de 43.600, no de 115.000, como dicen. Desde el gobierno, bueno, obviamente los medios afines al gobierno, ¿no? Son cuotas que son la gran mayoría, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, obviamente que la clave será si el SUTE acepta otro aumento de este tipo que penaliza a los docentes, digamos, que está atado también, se recuerda el presentismo nuevamente, que viene a ensanchar este camino que ha trazado lamentablemente el ítem aula, ¿no? Como castigo a los docentes, ¿no? Que no sucede en otras reparticiones. Sí, que también es cierto que, bueno, el ítem aula es un ítem muy coherente con una política general en la que en 6 años se han inaugurado solo 4 edificios escolares, se ha bajado claramente el presupuesto general en educación, en infraestructura, y ni que hablar en sueldos. Se están cerrando aulas, se están cerrando. Y hay sobrepoblación. Alumnos, pero bueno, me parece que en eso hay que decir, yo creo que en eso el gobierno no ha sido mentiroso. porque la propuesta desde un comienzo era achicar el Estado, siempre lo fue. En eso no creo yo, por lo que yo he escuchado, Cornejo, digamos, siempre propuso lo mismo. El Estado está sobredimensionado, hay que achicarlo, apostemos a la eficiencia, apostemos a, digamos, a una mentalidad más emprendedora, ¿no? Siempre vino esa. ¿Y qué es lo que es el Estado si te pones a ver los sueldos? Bueno, una parte muy importante dentro de lo que es la inversión del Estado es la educación, ¿no? Ahora, nadie se imaginaba que cuando se decía achicar el Estado se hablaba de achicar la educación. Pero en los hechos es lo que ha hecho este gobierno, ¿no? La cantidad de plata que se ha quitado a la educación y que se está poniendo, vaya a saber bien dónde, digo, es impresionante. Entonces, bueno, me parece que en eso no hay tanto engaño. Lo raro, lo llamativo, lo que sigue llamando la atención, a pesar de que de los resultados, es que tantos compañeros docentes sigan apoyando esta política provincial. Recordemos que el último gobierno, o sea, Suárez ha ganado en las últimas elecciones con más del 50% de los votos. Y nosotros ahí en la sala de profesores lo vemos. Hay una muy buena cantidad de compañeros y compañeras que, por falta de, no sé, de lo que fuese, apoyan esta gestión que hace 6 años que viene achicándole. Ahí está, mire, hay una cuenta y un dato que me pareció muy elocuente en relación a los 6 años de gestión de Cambiemos y en relación al salario docente en relación a la inflación, con datos oficiales. ¿Sabe cuánto ha perdido el salario docente en relación al aumento de la inflación? ¿Cuánto? Lo sé, pero sin contar esta última que seguramente vamos a perder en relación a la inflación, el 81%. Casi, si contáramos esto, sí, vamos a estar rondeando el 100% de pérdida, sí, del salario docente en relación a lo comentado, la inflación, ¿no? Y el 100%. Y no hablamos de que nuestro sueldo nos lo queremos comparar, porque es muy triste comparar nuestro sueldo con un empleado de comercio que recién se inicia, con distintos rubros que no es el juego que hay que hacer. Pero con solo compararnos con docentes de otras provincias, estamos mínimo 30.000 pesos abajo. Sí, sí. Y le estoy hablando de docentes que cumplen la misma función que nosotros en otras provincias. En San Luis, en Buenos Aires, en fin. Hay otras provincias en las que el sueldo básico está 20.000, 30.000 pesos arriba de lo que estamos cobrando en Mendoza. O sea, es una vergüenza, pero la vergüenza también es que hayamos llegado a este punto de falta de unidad y de conciencia de parte de los trabajadores. Es llamativo, es doloroso, pero también no deja de ser, casi le diría, objeto de estudio, ¿no? Porque realmente hay que hacerlo. En eso ha sido muy eficaz el gobierno, en plantear su discurso. De presión, de extorsión. Claro. Bueno, ni hablemos de la pauta oficial, o sea, porque hay un aparato montado que ha blindado este gobierno como yo no he visto a ningún otro. Pero obviamente ese tema, salvo que lo hablemos acá, en otros medios, está totalmente invisibilizado acá y en otro par de medios, digamos. Pero en realidad es impresionante. A mí me resulta llamativo. Y bueno, también es cierto que nos empuja a muchos que amamos la profesión docente, que tenemos mucha antigüedad y muchos años encima, a huir de la docencia. Básicamente eso es lo que está pasando. Escucho las espadas. Hay gente que quiere vender. Que no somos, bueno, nosotros. Le recordamos, no, saquen ese dato, también, que lo pueden sacar ustedes, ¿no? Desde el año 2016, analicen cuánto fue la inflación y cuánto fue el aumento, ¿no? Van sacando así, les va a dar 81% por abajo. Y no es lo único, las condiciones de la escuela, la sobrepoblación, la inversión en infraestructura, el maltrato, sí, la intención de poner leyes por la ventana, decretazos, persecución a quien hace huelga, en fin. Y sumamos, y sumamos, y sumamos, totalmente, y sumamos, ¿no? Ahora sí, nos vamos a la tanda, ¿le parece? Nos vamos a la tanda, vamos a la tanda. Las meriendas, bueno, podemos seguir. Mientras viene la tanda, seguimos. ¿Quién soy yo? Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.

Volvemos al aire de La Mosquitera, 11 y 10 de la mañanita. ¿Cómo está pasando? ¿Bien? Espectacular, y mucho más ahora que vamos a entrar en contacto en duplex con los compañeros de... En un esfuerzo descomunal tecnológicamente. Verdaderamente impresionante. Estamos en contacto con la FM Tierra Campesina. Si es que están les muchachos por ahí. Hola, hola. Tierra Campesina, acá La Mosquitera conectándose. En conexión con los compañeros, compañeras, compañeres de La Mosquitera, que vamos a ver si ya nos están escuchando por aquellos lados. Muy buenos días al equipo por allí. Ahora sí, ahora sí, los escuchamos fuerte y claro. Acá Darío y Fernando. ¿Quién es Fernando? Y Luli, obviamente, que es la que hace posible todo esto, ¿no? ¿Quién anda por ahí? Buenísimo. Por acá estamos, bueno, la Dani, la Anto, el Juan y la Julia. Qué gran, qué cuatridente, ¿ah? Un equipazo también. Un equipazo ahí, en la tierra campesina. Bueno, un gustazo volver a retomar estos duplex que nos hermanan, que nos enredan en la comunicación popular. Acá, como decíamos, estamos con Fernando, con Luli, llevando este programa que es en colectivo, el programa matinal de La Mosquitera, que va de 9 a 12. Y bueno, también con los temas seguramente que nos van ocupando, preocupando, y vamos transitando día a día y encarándole también la visibilidad de un montón de hechos que obviamente que la comunicación hegemónica, oficial, oculta. Bueno, acá estamos los medios comunitarios, alternativos y populares, enredándonos en este caso. Y bueno, la verdad es que es un gusto volver a encontrarnos, compañeros. Siempre es un gusto compartir estos espacios con las radios compañeras, con las radios comunitarias compañeras. Les contamos que ya hemos estado en contacto con los compañeros de la CULUM, ahí también realizando duplex durante la semana. Así que nada, siempre es un lindo desafío también poder realizar este tipo de encuentros. Exactamente, usted lo ha dicho con todas las letras. Bueno, cuéntenme, ¿qué están en este momento tomando? Porque acá le cuento que tenemos mate, pero hay uno solo de los integrantes que está tomando, que está muy bien, digamos. ¿Ustedes qué están compartiendo? Porque si es que están compartiendo algo, ¿no? Bueno, por acá, ¿cómo andan, compañero? Un gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Juan. Por acá tenemos sobre la mesa un vaso de agua, ayer, en horas de la tarde, hubo un sospechoso jugo de manzana acá en el estudio de la radio, que ahora en la mañana no está presente. El mate que se está llevando la Anto en este momento, una botellita de agua y unas riquísimas pasas de uva artesanales de productores de acá de la zona. Así que eso es lo que estamos compartiendo aquí en la mesa. Qué bien. No será sidra, ¿no? En Gatorade, señorita. No será sidra ese jugo de manzana, ¿no? Pues hasta ahora... Amigo. Yo no tuve el gusto de probarlo, pero se lo veía gasificado el jugo de manzana. Guarda con la fermentación, porque aparte dicen que allá en aquella zona fermentan las cosas con una fuerza inusitada. Inusitada, exactamente, esa es la palabra. Bueno, cuéntenos, ¿qué tienen para contarnos? ¿En qué andan? ¿En qué tema nos quieren profundizar? ¿O de qué quieren tirar acá arriba de la mesa para que bueno, compartamos este lecho mágico ahí de la comunicación popular? Les contamos que en esta semana estuvimos entrevistando a una compañera delegada del Sindicato de Viñas y Frutales de La Valle, a Liliana Saavedra, que bueno, nos contaba un poco sobre esta vigencia de la ley que comenzó el domingo 27 de febrero, que fue aprobada en el mes de octubre, en el cual modifica el régimen jubilatorio para los trabajadores de viñas y frutales en la provincia. Esto nos va a contar un poquito, ahí vamos a escuchar el audio de Liliana, que nos contaba un poquito qué significa y para qué esta vigencia en ley. Perfecto. Con un final muy feliz porque se aprobó y ahora ya se reglamentó para que todos aquellos compañeros contratistas que tengan 50 años, 57 años, y sean contratistas con 25 años, que aporten, ya pueden tener su jubilación trayectoria, porque ellos todos los días están desde la mañana temprana hasta la hora que tengan que estar, si le tocan llegar a las 10 o 12, 1 de la mañana, ellos están trabajando, no ven si hace frío, si está en invierno o hace calor, ellos están poniéndole al hombro a ese trabajo que es duro, y gracias a Dios se implementó esta ley para ellos. Ahí escuchábamos entonces a Liliana Saavedra, que nos contaba sobre la vigencia de esta ley, donde podrán los trabajadores y trabajadoras viñateros y de frutales acceder a esta jubilación con 25 años de aporte y a los 57 años de edad. Esta ley, que además de para trabajadores y trabajadoras de viña, también está vigente para contratistas. En realidad son dos leyes, pero que plantean lo mismo. Recordemos que los trabajadores rurales, lo pongo entre comillas, en general ya tenían contemplada esta jubilación anticipada, pero no habían ingresado en esa reglamentación tanto contratistas como trabajadores y trabajadoras de viña y frutales, así que bueno, se celebra esta posibilidad de, claro, después de una larga y dura vida en la chacra, en la viña, se pueda hoy tener una jubilación anticipada con menos años de aporte, lo que hace que la vejez sea un poco más digna, ¿no? Y aparte, después de cuántos años, ¿no? Qué ironía que justamente en Mendoza los trabajadores de viña no han tenido que esperar hasta 20 años pasado el año 2000 para poder tener, como decís vos, ese beneficio que merecido y relativo también en un punto, porque las jubilaciones, bueno, nada, son bastante acotadas, no hace falta que lo digamos, ¿no? Y fíjense qué interesante, digo, esto es un dato de color, no para estirar demasiado, pero la iniciativa la presentaron varios partidos, entre ellos, por ejemplo, para marcar el contrapunto, tanto Julio Cobos como Anabel Fernández Agassi fueron como mendocinos, digamos, promovieron esta ley, y en su momento hubo una falta de quórum por parte del oficialismo, donde parte de los diputados mendocinos se levantaron y se fueron, donde se trataba un paquete de leyes, entre ellas el del etiquetado frontal de alimentos, pero bueno, se demoró la vigencia de esta ley debido a que algunos mendocinos, quizá entre ellos el ex gobernador Cornejo siendo diputado, en un gesto un poco mezquino se levantaron para no dar quórum y se demoró, si bien después se aprobó esta ley. Pero bueno, dato de color en torno a lo político, ¿no? Juan, a lo mejor tenía ganas de ir al baño. O sea, también... Habrá sido eso, o sea, también usted, mal. Nosotros también somos, usted es malo, ¿eh? Usted somos mal pensados nosotros un poquito, eso claro. Es cierto. Bueno, más que importante está este hecho, esta noticia que nos comparten ahí, cumpas, y bueno, compartirles de acá también, en relación a trabajadores de la viña, bueno, estamos en vendimia, plena vendimia, el próximo sábado 5 de marzo se va a llevar adelante la marcha del carrusel. Hace minutito estuvimos conversando con Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua de Las Heras. Bueno, nos charlaba sobre un montón de temas. Les preguntábamos sobre este nuevo llamamiento, ¿no? Si bien entendemos que ella nos decía que no hay un error semántico, porque es la tradicional contramarcha, ¿no? Que sucede acá en la provincia de Mendoza, no hay un problema semántico, sino que justamente lo que nos decía es que muchas de las luchas, la defensa de la ley 7722, la no entrega de la cordillera de emprendimientos como la SUFRE, bueno, son temas ya del pueblo, que lo ha tomado el pueblo de Mendoza, ¿no? Entonces nos decía que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Que es una marcha en defensa de todos estos derechos. Y nos contaba también de una ceremonia muy bonita que se va a hacer previo a la marcha ahí en Plaza Italia, en que a partir de la iniciativa de unos compañeros de Malargüe, la idea es que cada uno de los que quiera sumarse, ¿no?, que lleve un poco de agua y un poco de tierra de su lugar, de Mendoza, y antes de empezar la marcha hacer una ceremonia de unidad, de comunidad, digamos, para, bueno, hermanarse en lo que es el reclamo de por los bienes comunes. Y bueno, ahí también nos contaba Nora la larga cantidad de temas, que porque uno a veces piensa, bueno, la Asamblea por el Agua está trabajando específicamente por la ley 7722, y la verdad que la lista de temas que se están trabajando a nivel ambiental, a nivel social, a nivel, bueno, obviamente de la política con mayúsculas, son muchísimos. Y bueno, nada, tratar de concientizar y de ver de a poquito cómo podemos llegar a ampliar esos reclamos y hacer entender a la gente que detrás de por ahí un emprendimiento privado que nos muestran en los medios que va a ser muy positivo, hay toda una gama de entrega de territorio, de entrega de soberanía y también de entrega siempre a los mismos, ¿no? Porque también nos alumbraba sobre los socios que participan de distintos emprendimientos y es gente ya conocida en América Latina que ha hecho mucho desastre y que ha generado consecuencias que ya no tienen vuelta atrás, ¿no? Nos hablaba de gente que está asociada a este proyecto en el azufre, que es gente que ha tenido problemas en Ecuador con algunos diques y que ha generado impactos ambientales que ya son irreversibles. Así que bueno, como de alguna manera con ella tratamos de ver esto de que aquellas cosas que uno entiende que son muy locales y que tienen que ver puntualmente con nosotros, en realidad están relacionadas casi con todos los temas y con todo el drama que vivimos en América Latina con la lucha por la tierra, por la soberanía, por los bienes comunes, ¿no? Bueno, ya ahí estará entonces el próximo 5, está hecha la convocatoria, como es ya una tradición acá en la provincia de Mendoza, seguramente participarán ahí de la UCT Campesina y Territorial, como siempre lo hacen. La concentración va a ser en Plaza Italia, también, como decíamos, a partir de las 8:30 horas, ahí para arrancar la marcha ahí en el carrusel, ¿no? Y visibilizar todos estos temas que decíamos. Seguramente ahí estaremos, como siempre, con nuestras banderas y en las calles, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Que es de la forma que nos hacemos escuchar y que se consiguen nuevas conquistas de derechos. Excelente. Y acá en el aire también, ¿no? En este momento. También, sí, eso, exactamente. Eso es segurísimo. Hablando, cumpas, del aire, ¿cómo pregunta? ¿Cómo arrancan este 2022? Después, bueno, el año de pandemia, seguramente ahí retomando algunas actividades que están buenas, que pasa acá en la radio, como la presencialidad, poder hacer más notas de entrevista en el piso. Bueno, ¿cómo lo encuentra este inicio de año ahí en la radio? Bien, tranqui, con una mañana bastante bastante cargada, porque nada, nos hemos decidido a sostener cuatro horas de aire y con los pies en la tierra como objetivo principal. Y bueno, y después los demás programas, los demás compañeros que se van sumando en el transcurso del día y de la semana, pero a full, con muchas energías y sobre todo con esto, como mencionabas, ¿no? Con un año diferente a lo que fue, bueno, 2021-2020. Un 2 en 1 fue ese año. Sí, un gran año fue, por lo largo. Tal cual. No, y aparte que se dice fácil, compañera, ¿eh? Pero 4 horas, los que estamos en la comunicación popular sabemos lo que es sostener 4 horas. Se dice fácil, pero hay mucho esfuerzo detrás. Y bueno, qué bueno que lo puedan sostener. Y nosotros estamos más o menos en la misma, ¿eh? Estamos en la misma, más o menos, pelea. Pero bueno, acá estamos, firmes. Por suerte, haciéndonos entre nosotros el aguante. Y es lo importante, porque además también sabemos que nuestras comunidades de alguna manera u otra nos lo van exigiendo, nos lo van pidiendo, y hay que ir creciendo en ese sentido. Y me parece que, un poco lo decían ustedes hace un ratito, la disputa está, el ánimo de disputa está, queremos crecer y no quedarnos en esa lógica de que la radio comunitaria somos pequeñas, simpáticas, venimos a disputar, venimos a dar pelea por el aire con nuestro mensaje, con nuestras líneas editoriales, con nuestras zonas editoriales, como nos gusta decirle, así que bueno, ahí firme en esa lucha también. Y una alegría de estos últimos tiempos que hemos vuelto al fútbol, muy firme, muy bien, sí. Transmitiendo algunos partidos, así que ya podemos organizar alguna transmisión en conjunto, en algún enfrentamiento entre algún equipo de allá de la zona del Bermejo con alguno acá de la Valle, ¿por qué no? Lo hicimos alguna vez, ¿se acuerda? Acá en cancha de acá en cancha de Boca Bermejo. Tenemos que, si tuviéramos un gran debate, pues tendríamos que ver si es Boca Bermejo versus Club Unión Jocolí, quién usa la camiseta que es del Ceneice, que es la que tienen ambos, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que sería lindo. Bueno, y aparte que allá la Liga La Ballena es una liga amateur, digamos, una liga fuertísima. Los que conocemos, los que trabajamos allá, es impresionante. Ahí, bueno, Jocolí es una zona... Yo le de grandes valores. ¿Sí? No. Ah. Aparte es una zona dura. No es que vamos a Jocolí. No, hay que ir a Jocolí. Jocolí es pisa fuerte en las ligas amateur. Le aviso para los que no sepan. Pero así impresionante. Así es. Ha sido un lindo campeonato y ha crecido mucho el fútbol de La Ballena en general últimamente. Así que estamos... Sí. Estamos muy contentos de poder acompañar ese crecimiento desde la radio también. Doy fe de eso porque me llegan los coletazos de todos esos enfrentamientos y cómo sufre la gente cuando tiene que ir a jugar a Jocolí. Sufre bien, digo, ¿no? Es decir, un partido bravo, va a ser difícil. Hasta la prensa es hostil. No, no, no digo eso. De ninguna manera diría algo parecido, ¿no? Yo sí, me ha tocado ver eso. No, gente que sufre porque tiene que ir a Jocolí y dice, va a ser un partido bravo. Felicitaciones, cumpa, por ese enorme laburo. La verdad que es muy necesario estar ahí metiéndole comunicación porque son los lugares donde, bueno, se construye la identidad de nuestros lugares y están completamente olvidados por todo, por la política oficial, por los medios tradicionales de comunicación y ahí estamos. Así que felicitaciones enorme por ese laburo. Sí, impresionante. A ustedes también, compañeros, felicitaciones también por el laburo que llevan a cabo desde allí. Bueno, como siempre, un gusto poder encontrarnos y poder conectarnos en estos duplex para comentarnos lo que sucede en cada comunitaria. Un placer. Un abrazo grande, compañeros. Abrazo enorme. Abrazo. Bueno, ahí qué lindo. Volvíamos al dúo. ¿Cómo nos renueva vamos tirando este contacto flores con los compañeros? También. Nos tiramos un poco de flores. Pero, aparte también, nada, es porque entender que somos varios los que estamos dando la misma pelea, ¿no? Es no sentirse solo, en definitiva, que es lo que uno necesita para vivir. Sí. Sentir que está haciendo comunidad. Y lo comunicacional tan fuerte, ¿no? El derecho a la comunicación, justamente lo que decía, el gran laburo que están haciendo transmisiones de la Liga La Ballena, ¿no? Mire usted, del fútbol amateur, que es el fútbol que está ligado a nuestra vida, que es el deporte que está ligado a nuestra vida, ¿no? Que la Liga, por lo menos La Ballena, es muy popular y mucha gente participa y la sigue, ¿eh? Es muy popular. Es un campeonato muy lindo. Así que, bueno, ojalá que vuelvan también este tipo de actividades más barriales, más de base. Uh-huh. Y bueno, si se arman, ahí estaremos. ¿Cómo se ve? Relatando un... Pero, ¿sabes cómo me veo? Bueno. Casi le diría que el sueño del pibe. Mire, alguna vez usted fue ahí, hizo... No sé quién era Macaya y no sé quién era Araujo. Con el Mauri. Sé que había ahí, pero no sé cuál de los dos cumplía ese papel. Pero impresionante, muy bueno. Sí, muy lindo, hay que estar ahí. 11:28, le parece que vamos un poquito de música. La mano de Luli y volvemos. Vamos. La Mosquitera. Eu me apresento em alto e bom som pra que todos possam ouvir. Cara sagaz e cascudo direto do Andaraí. Eu vou do M para o A, para o R, para o C, para o E, para o L, para o O, espaço D. Dois, sempre representando hip hop. Não tem Faustão nem Gugu, eu sou primeiro do Ibope. Revolução eu vou fazer de maneira diferente. Tiro o ódio do coração e tento usar mais a mente. Botam barreiras no caminho, mas sou persistente. Posso cair, mas me levanto e sigo em frente. Segura a bronca, dou um dois e mantenha a calma. Seu vacilão, filho da puta, rouba minha alma. Entra Fernando e sai Fernando, ninguém paga. É o povo que pela falta de cultura bota nele de novo e paga caro com corpo e calma. E entrega na mão de um pastor pra ver se salva com a barriga vazia. Não conseguem pensar. Eu peço proteção a Deus e a Oxalá de infantaria que eu sou. E tô na linha de frente, Rio de Janeiro, fim de século, a chapa tá quente. Vários irmãos se retalham em frente, vários também escrevem na sua mente. Eu sei bem, quebra corrente onde passo, replanto a minha semente. Gafanhotos nunca tomam de quem tem predador. Bueno, lamentablemente todo lo bueno termina. Yo me tengo que ir, como todos los jueves, a las 11:30, como todos los lunes, pero lo dejo en recontra buena compañía. Abandone el barco, como dice. En compañía de Luli, ¿no? Se tira y en compañía de Ángel, que en algún lugar de Mendoza, donde está la lucha, ahí está seguramente él tomando testimonio de esa lucha. Así que... bueno, no, un placer. Un placer, compa, un placer. Un placer. Nos vamos a encontrar el jueves que viene. Usted viene el lunes. ¿Qué le parece? El lunes no creo que venga puntualmente, pero solo por este lunes. Pero bueno, si no, nos vamos a estar viendo. Un placer. Así que bueno, gracias Luli, un saludo. Gracias Darío y bueno, toda la gente que está del otro lado. Conmigo nos veremos el jueves que viene, que nos escucharemos el jueves que viene, pero ya saben que acá esto no para. Esto sigue. Y su despedida, nos vamos al encuentro de la bienvenida ahí con Ángel Basile. ¿Cómo le va, Cumpa? ¿Dónde anda? Hola, Cumpa, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Estamos en la cooperativa La Terre. Se está por inaugurar la semana que viene una línea de producción automática. Es por eso que estamos con la Nelly, nosotros le decimos la Nelly. me olvidé tu nombre. Nicolás, que nos van a contar, bueno, buen día, se viene una nueva maquinaria para la fábrica. Hola, buen día, sí, se viene el 10, se hace la inauguración de esta máquina automática que es para comidas preelaboradas, que va a estar buena porque va a ser en envases más chiquitos, más salida al público en general también en los supermercados por la ley de góndolas bueno, eso, así que el 10 estamos de fiesta. Bien, esta línea de, repito, una línea de producción automática que es tremendamente complicado conseguirla, aparte de producir estos empaques pequeños, es lo único que produce alguna otra cosa. No, por el momento estamos para las comidas preelaboradas, seguramente después lo vamos, se va a ir viendo a ver qué es lo que se puede hacer, pero seguramente sirve para todo. Son bolsitas de 280 gramos, creo, no sé, por ahí, o 300 gramos, según lo que se mande. Claro, como consumo familiar. Claro, sí, es más para el consumo más familiar, digamos, el que quiere comprar un paquetito chiquito para no comprar el grande, digamos. Claro. ¿Y cómo es que consiguieron los medios? Acabamos de hablar con Nicolás. ¿Cómo consiguieron los medios para lograr acceder a esta línea de producción? Bueno, se trabajó en conjunto con Desarrollo Social de Nación, a través de instrumentos de compra, a través de ellos. Es una línea automática. Bueno, buen día, ¿no? Saludé, agarré directamente la palabra. Esta es una línea automática, como decía Nelly, que permite la elaboración de envases más pequeños. Son envases de 3 a 4 raciones. Esto va a permitir poder acercarnos a la góndola con una mejor presentación, un mejor packaging, aumentando los niveles de producción. La idea es poder llegar a los 3 millones de raciones. Esta línea, la verdad que tiene mucha capacidad para poder producir, así que bueno, todos los trabajadores han puesto mucho para poder llegar a adquirir esta máquina. Ha participado mucha gente desde el proyecto del ensamble, técnicos, ingenieros, metalúrgicos, para poder desarrollarla y poder tenerla e inaugurarla el 10 de marzo. Así que, bueno, es mucha la capacidad que tiene, por eso venimos trabajando en todo el soporte de las compras, de seguir desarrollando la parte comercial que se vino trabajando también con las comercializadoras de la economía social acá de Mendoza, de Buenos Aires y de otras partes del país, que nos venían ya pidiendo un envase más pequeño, que necesitaban que fuésemos mejorando el diseño, así que escuchando todo eso que nos fueron diciendo y armando y viendo con quién instrumentar y cómo armar, es que estamos muy contentos de hacer la presentación de esta línea para el diseño. Golazo, yo sé que hace rato, yo soy un consumidor de lo que se produce, sé que son un paquete un poquito más grande, como de kilo de harina, lo que estaban produciendo, sería la mitad de ese, más o menos, ¿no es cierto? Sí, para tres porciones, 280 gramos, 300, según el arroz creo que 280, la lenteja también, creo que por ahí, a lo mejor la espinaca es de 300, que no me acuerdo bien el peso que tiene. ¿Para un almuerzo sería? Para un almuerzo, nada más. Perfecto, y bueno, Nelly nos dijo 3 millones de porciones, de productos, de paquetes, que eso cada cuánto, es que 3 millones por hora, por segundo. Eso es una capacidad mensual, traducido a kilos, son igual más de 400.000 kilos, muchísimos kilos, digamos, en producto seco es mucha la cantidad. Así que, bueno, esperemos también contar con el apoyo de las distintas instituciones que nos han acompañado, como INTA, INTI. En esta inauguración que vamos a hacer ahora nos van a estar acompañando más la parte de investigación y todo lo que han acompañado el proyecto de lo que es desarrollo social y demás de provincia y nación. No vamos a poder contar con el apoyo del público general, pero vamos a estar transmitiendo en vivo para todos aquellos que quieran vernos o escucharnos, puedan por las redes. Así que vamos a estar transmitiendo en redes para que justamente por una cuestión de protocolo alimentario y también por espacio físico no vamos a poder compartir con toda la gente que conoce y acompaña a la cooperativa. Así que van a estar las redes para todos aquellos que siempre están y siguen estando para poder seguir nuestros crecimientos y avances. Bueno, entonces esto va a ser el jueves que viene a las 12 horas, así que a las 12 horas pueden estar conectados en las redes para seguir el vivo que vamos a estar transmitiendo la inauguración. Bueno, tremendo esto, buenísimo, una muy buena noticia, y aquí estaremos la semana que viene cubriendo lo que va a ser esto, que es re importante por lo menos para la industria mendocina, sobre todo las cooperativas. Seguramente, sí, es muy importante para todos y bueno, es un orgullo para nosotros llegar hasta donde estamos llegando y para llegar más al público en general, en los supermercados, en todos lados. Así es que esperemos que nos vaya bien y bueno, esperando el 10 a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. Que estén muy bien, chao, chao. Bueno, genial, ahí está. Terminamos con la corresponsal y la compañera. Qué bien, qué buena noticia esta, porque... esto va a permitir, esto va a venir la comida deshidratada preelaborada que hace la Terre, que es riquísima, en paquetitos más chiquitos, de unidad. Y eso es claro, un además, golazo. Sí, golazo. ¿Sabes qué es lo que te digo? Bueno, vos y yo consumimos lo que uh-huh. ofrece la Terre, que no es por estar acá. Uh-huh. Es muy difícil poder no ser subjetivo con esto, pero es de tremenda calidad. Es riquísimo, no pierde el sabor original del producto al ser deshidratado. El arroz, yo lo recomiendo, ¿sabés? La vez estoy zafado con ese arroz listo, uh-huh. listo, ese guisito de arroz listo para cocinar, que le clavás un poquito de carne y ya tenés un arrocito ahí, un guiso. Bueno, ahora va a ser en porciones más chicas, cosa de que vos terminás de cocinar, no tenés que por ahí... si sos de tener una vida muy agitada, no tenés tiempo para guardar. Entonces te lo consumís, listo, chao, se acabó. Es buenísimo esto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a estar ahí seguramente el jueves que viene en este lanzamiento. Y bueno, y encontraron nuevamente ahí con Cooperativa La Terre. Un placer. Cumpa, gran trabajo. Y no dejar de olvidar esto, que nos invitan a seguirlo por las redes, ya sea Instagram o Facebook, así que síganlo por ahí, por el tema de la inauguración, que es muy importante el apoyo de toda la comunidad a este espacio, y una vez más, el trabajo cooperativo que triunfa sobre los intereses personales. Así que bueno, ahí está. Muchas gracias y un abrazo, compañero. Abrazo enorme, gran trabajo, cumpa. Abrazo grande. Ahí teníamos a Ángel Basile de Cooperativa La Terre anunciando, preanunciando esto que va a acontecer el jueves que viene, que va a ser bueno, una nueva línea de producción en base más chiquito, ¿no? Donde van a encontrar la comida deshidratada preelaborada de Cooperativa La Terre. 11:40, música y volvemos. Estás escuchando La Mosquitera. San Valile se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Samba, samba, sambolere. Pisa el vestido de cedolara, samba, samba, sambolere. Pisa el vestido de cedolara, samba, lele, samba, lele, samba, lele, samba, lele. Olera, olera, olera, samba lele, samba lele, samba lele, samba lele. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino. 11:44, volvemos al aire de La Mosquitera y bueno, lo que nos gusta, lo que nos va dando, entregando de a poquito la presencialidad, que es encontrarnos nuevamente en el estudio. La verdad que muy contento y muy contentas de que vuelva a suceder esto. Y bueno, no han inundado el estudio. Le damos los buenos días. Vamos a ir porque son muchas. Y la verdad que, bueno, muy, muy contento, contenta que se han acercado. Estamos hablando, van a hacer la presentación de lo que es Pan y Queso, que es una revista digital mensual literaria en el estudio. Mayor, ¿se quieren presentar ustedes? ¿Ah? Bueno, bueno, hola, yo soy Mariposa. Yo soy Agustina. Yo soy Flor. Hola, me llamo Laura. Bueno, bienvenida. Gracias nuevamente por acercarse. También están Peque, ¿no? Hermoso. Las niñas. Lisandro. Y la Lola. Y la Lola, ahí, un hermosura, y Lisandro ahí también. Vamos a tener un programa, Lola. Bueno, muchas gracias por acercarse y, bueno, de lleno meter en esta propuesta que se llama Pan y Queso, que adelantamos con una revista digital, pero bueno, ¿qué significa para ustedes? Aclarar que es para las infancias, ¿no es cierto? Para la infancia. Bueno, es una revista digital para las infancias, como dijimos, virtual, que es algo importante aclarar, que se distribuye por WhatsApp y es mensual, ¿sí? Uh-huh. Aparte se consigue a través de una suscripción o también de manera individual. Excelente. Bueno, y después yo quería ver cómo se dio esta comunión, cómo se fueron encontrando y cómo se dio la génesis de esta revista y pensarla también como una propuesta para la infancia. Bueno, la propuesta en realidad digamos que viene del editorial de Sombrero Azul, que todo, tanto la editorial como la revista, es una idea de Mariposa. Así que bueno, ella nos convoca y nos reúne y hace que, bueno, que se genere de algún modo este grupo, este colectivo, que realmente es una maravilla, es para sacarse el sombrero, trabajar con las chicas. Bueno, el año pasado empezamos esta aventura azulada de Sombrero Azul y empezamos a pensar cómo queríamos ser como editorial y a pensarnos, ¿no? ¿Qué queríamos darles a las infancias? Y de ahí un poco empieza nuestro trabajo. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, bueno, la idea de Pan y Queso surgió en la pandemia, con todo esto que se produjo el movimiento de la virtualidad. Entonces yo como que soy una persona demasiado creativa y demasiado inquieta. Entonces se me vienen cosas a la cabeza y después, bueno, muchas quedan en el limbo de las ideas y otras, cuando te encontrás con las personas indicadas, se llevan a la realidad. Y esto es lo que pasó acá. O sea, juntarme con ellas, que cada una tiene como su arte, su impronta, y bueno, y por eso se está haciendo realidad esto, tanto con Sombrero Azul como la revista Pan y Queso. Y cómo encontrarse en lo colectivo, ¿no? Que tiene matices obviamente mucho más, no sé si mucho más distintos, obviamente, que de lo individual, que ustedes también trabajan el tema de la infancia y la literatura en general y las letras. ¿Cómo es este desafío que es construirlo de lo colectivo? Y lo colectivo siempre tiene como mucha más fuerza y es mucho más enriquecedor, o sea, tanto para nosotras como para el producto, digamos, que estamos ofreciendo para las niñas, creo yo. Sí, hablábamos justamente en estos días, en función también de otras entrevistas, de la importancia que tiene para nosotras lo colectivo y cómo en el estar juntas hace que nuestra tarea se enriquezca, que lo que estamos ofreciendo sea aún más interesante. Es como que cada una de nosotras, desde su especialidad, desde su mirada también, aporta este trabajo y se genera algo maravilloso, como, bueno, esperamos que sea para el público, pero ya lo es para nosotras, la revista Pan y Queso. Bueno, ¿cómo es primero la producción de la revista? ¿Cómo se encuentra para producirlas de digital? Ya dijimos que digital. ¿Cómo la producen? ¿Cómo la difunden? ¿En qué lugares? ¿Cómo se puede encontrar? es un baile, no sabes lo que es, claro. Bailamos todo, no sabes en el lío que nos hemos metido, es como, no, es como terrible, terrible. Hay un montón de universos, o sea, es como diseño, terrible, es como terrible, o sea, y aparte somos re manija las cuatro, así que estamos whatsappeando noche, esto, che, el otro, de las 7, 8 de la mañana, y después no, esperemos, tenemos una reunión semanal. Todos los jueves, hoy, esta tarde, tenemos reuniones. Pero hay cosas que no sé, nuestra ansiedad la vamos hablando en el WhatsApp. Ajá, y después en la reunión como que decidimos, bueno, esto, así. Pero discutimos, debatimos y todo lo, como que lo vamos construyendo entre todas. Todas aportan, cada una tiene su... Ella es... profe de letras y es magíster en literaturas comparadas, ella es diseñadora, ella también es profe de letras, son correctoras, así que cada una desde su área. Sí, es un trabajo en equipo e integral, claro, todo el tiempo y siempre retroalimentándonos entre nosotras. Así que bueno. Bueno, y contemos un poquito por qué pan y queso, ¿no? Ah, sí, del aspecto. No, hombre, muy bien. Si querés, te hacemos la entrevista a nosotras. Nos autoentrevistamos. Es que habíamos hablado que no nos teníamos que olvidar de explicar. Sí, sí, hay muchas cosas. Pan y queso tiene como un doble significado. Pan y queso por el juego infantil, pan y queso, el juego con los pies, pero además por la merienda social que se le da a los chicos en la primaria, que es el pan y el queso. Todo de la mente de mariposa, siempre con eso. Todo se definía con el pan y queso. Es que, todo, claro, se define con el pan y queso. Es que la revista y un poco nuestra filosofía tiene un sesgo social muy importante. Entonces, por eso incluso hablamos de las infancias, como para abarcar también los niños de todas las situaciones en las que se encuentran. Entonces, tiene una parte social. Eso le iba a preguntar, cuáles son las... Bueno, lo decía, la situación en la infancia, los temas en la infancia, que aborda la revista y que, bueno, el desafío también, ¿no? Ponerlo, visibilizarlo cada vez más en la literatura, ha hecho, me parece, en eso es la percepción que tengo de lo individual, que es un trabajo muy hermoso, muy muy creativo para las infancias, cuando se piensa que la literatura, o el libro, por decirlo de alguna manera, en su formato tradicional también ha encontrado su límite, bueno, surge la literatura de la infancia que viene con un cierto formato, bueno, formato digital, pero formato también en papel, que son espectaculares, ¿no? Y que lo acercan a nuestra infancia, bienvenida sea, a la literatura. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven los temas de la infancia? Los nuevos, si hay nuevos, si hay viejos temas. Bueno, no sé quién. No, yo creo que la infancia un poco ahora está atravesado por el mundo digital, por el mundo online. Entonces me parece que también nos tenemos que aggiornar en ese tema, también esto de la revista digital, para que sea también que pueda llegar a todo el mundo. No solamente digital, también la idea es llevarlo al papel, para que llegue a las personas con acceso a la tecnología o no. Pero sí me parece que el tema de lo digital es un tema que está atravesando ahora a los chicos, a los niños de ahora. Y niñas. Sí, nosotras nos planteamos esa idea, como para volver a lo que vos decías antes también de la revista. Por un lado está esta cuestión que es la digital, ¿no? De ofrecer la revista de manera virtual, entonces que le llegue a diferentes personas que puedan acceder a leer una revista desde un teléfono, o sea, que tengan un dispositivo que les permita leer ese trabajo que hemos hecho nosotras en digital. Pero también lo que nosotras pensamos como una de las necesidades que creemos que la literatura tiene que ser accesible, ¿no? Que tiene que llegar a todos los rincones posibles. Entonces nosotras pensamos mucho a ver cómo podíamos hacer para que este sistema que estábamos generando de lo digital no se quedaran afuera un montón de personas. Entonces pensamos en un momento que, bueno, es la idea del amapadrinamiento, mapadrinazgo, que sería poder comprarle una revista a una persona de diferentes sectores para que ese niño recibiera la revista en papel. Y por suerte, bueno, nosotras nos presentamos a un subsidio del Fondo Provincial de Cultura y lo ganamos. Así que bueno, en cuanto recibamos el dinero de ese subsidio, vamos a imprimir los 5 primeros números de la revista y los vamos a llevar a comedores populares, a bibliotecas, a ludotecas. Vamos a hacer ese trabajo también de llevar la revista en formato papel a esos sitios, ¿no? A esas personas que no pueden acceder a lo digital. Sería maravilloso poder hacerlo extensivo y que, bueno, poder llegar a otros lugares, pero vamos de a poco. Qué lindo, qué bien. Bueno, felicitaciones porque es un trabajo ahí, como decían, arduo, pero bueno, muy, muy necesario. También cuéntenos un poquito del diseño de la revista. Imagino que hay... Ella es la artista del diseño. Bueno, en realidad, yo soy ilustradora y soy diseñadora gráfica y, bueno, mi tarea un poco aquí es ahí compaginar todo lo que nos va llegando. Este primer número, el material, lo hemos hecho todas nosotras, los textos y las ilustraciones, pero en los próximos números van a haber invitades de distintos lugares. En realidad eso, yo me dedico ahí a maquetarla y a organizar todo y a ilustrarla un poco y llevarla al formato digital, que está quedando re bonita. Sí. Y bueno, también con la opción de que la puedan imprimir, porque tenemos que decir que quienes se suscriban también, si lo desean, van a tener un archivo para poder imprimir la revista y tenerla ahí en papel en sus casas. A color y en blanco y negro. A color y en blanco y negro para colorear todo. No queremos que nadie se quede sin la revista. Y bueno. El contenido, historietas, me imagino. Están secciones fijas y secciones variables, ¿no es cierto? Las secciones fijas siempre es un cuento, una historieta, una poesía, un poema, y no sé si me olvido de alguna. La ronda, que es la sección especial para niños, donde las niñas mandan su trabajo, su producción, su cuento, y va a salir en la revista. Así que también es una invitación para el que quiera ser publicar. Parte, niñe. Es una convocatoria abierta. Y quisiera mandar. Sí, claro. Y las revistas están como, hemos pensado distintos temas, nos faltan algunos, pero por ejemplo la primera es sobre los afectos. Entonces, como la historieta, el cuento, todo va a girar en torno a los afectos. Y la segunda es de la autoestima y no vamos a adelantar más. Diferentes temáticas. Ya la tiene adelantada, van adelantando. Manija, en una moto estamos. Pero... Y cada etapa está realizada por distintos ilustradores. Eso también es como hermoso. Una joyita. Sí. Hermoso. Sí. Bueno, la idea también, esto que volviendo así como a las preguntas que vos nos has hecho, es pensar en las temáticas también que le interesan a la literatura para las infancias hoy. Entonces también estamos en diálogo con la ESI, estamos pensando las problemáticas de las infancias en general, y bueno, nos interesa también que el material que recibamos de escritores y de ilustradores también tenga como ese respeto hacia las infancias. Entonces estamos trabajando también desde ahí, desde esa mirada respetuosa y comprometida, sobre todo con la infancia. Y con perspectiva de género. Me imagino que también abiertas a que la revista pueda ser introducida en la escuela, por ejemplo, trabajada en ámbitos más oficiales, ¿no? Si se quiere, institucionales. Sí, hay, pero muchísimas docentes que están suscriptas y tenemos gente de otras provincias. O sea, tenemos de Jujuy, de Tierra del Fuego, de San Juan, de Río Negro. Así que van a viajar para allá las revistas digitales. Qué bien. Así que, bueno, qué súper necesario, importante. ¿Cómo se consigue? Hablaron de la suscripción, ¿no? Hay una suscripción, pero ¿cómo, a dónde hay que comunicarse? ¿Cómo hay que solicitarla? ¿Hay una página? ¿Cómo accedemos? Tenemos nuestro Instagram, Editorial Sombrero Azul, que ahí nos pueden escribir, les respondemos, y también a nuestro mail, editorialsombreroazul@gmail.com, y ahí van a saber todos los pasos para conseguir la revista, pero es a partir de una suscripción de Mercado Pago. Hay diferentes opciones, por Mercado Pago, por transferencia. Efectivo. Somos muy versátiles. Patacón. No, creo que no. Bueno, también preguntarles y agradeciéndole el tiempo que se han tomado para acercarse y para poder encontrarnos, en el aire, expectativa hacia adelante, si lo piensan o si piensan, bueno, que vaya sucediendo, lo que vaya sucediendo, si hay algo hacia adelante en la búsqueda, en la perspectiva. Ay, qué pregunta. Desde yo creo el gusto, que crecer, desde... sí. O sea, en mi caso, como crecer como grupa, como personas, creo que todas vamos a salir mejores, interpeladas y más profundas después de esta experiencia. Así que crecer sería en mi caso. Excelente. Sí, y estar cerquita de las infancias y mirarlas con un respeto que por ahí no, creo que no, que no, no se tiene. Yo eso, recreo en eso, en estar muy cerquita de niñas y respetarlos ahí como seres autónomos, independientes, pensantes. Sí. Excelente. Bueno, además también vamos a decir que nos estamos capacitando, no sé si querés contarlo, entonces eso ya es como algo hacia el futuro. Claro, uno de nuestros objetivos también es aprender y la capacitación, y estamos haciendo una capacitación en editorial infantil y juvenil de manera virtual por la Universidad de la UBA. Así que bueno, con muchas expectativas con eso también. Sí, sí. Y bueno, y como somos ñoñas, cuatro ñoñas a estudiar porque queremos hacerlo bien. Y bueno, y también se vienen un par de libros, que esos ya están ahí. Este año seguro que salen, porque están ahí. Y creo que como la expectativa es con mucha ilusión lo que se vive para adelante, me parece, como poder concretarlo, poder hacerlo. Así que bueno, ahí vamos. Que nos vaya sorprendiendo también, que un poco eso creo que pasó con la revista. La largamos y nos... fuimos sorprendiendo a toda la gente que estaba interesada. Se nos hizo más grande de lo que... por suerte. Bueno, agradecerles, nos hemos quedado ahí con ganas de seguir charlando. Seguramente habrán otras oportunidades cuando vaya la revista por el número 2000, 2500. Genial. Lo mejor de lo mejor. Gracias por el trabajo, por la revista, por la editorial también. Y bueno, a seguirnos encontrando. Muchas gracias por el espacio. No, un placer. Bueno, Luli, estimada, con esta alegría, la alegría que nos han colmado el estudio de literatura y de niñeces, nos vamos despidiendo de este jueves. Decimos adiós. Adiós. ¿No? Ha sido un placer. Luli también estuvo acompañándonos, Fernando Álvarez, que le mandamos un fuerte abrazo. Ángel Basile también en la corresponsalía, y quien hace de este En Colectivo, Cecilia Lamantía, Marcos Barroso, Analía Millán, Nicolás Cremaric, como decíamos, Elena Río, Leandro Poroyán, Rubén Vigo, Fernando Álvarez, Ángel Efrés, Oscar Guidoni y Silvana Caizón. Abrazo grande, nos encontramos. Un placer haber desarrollado esta mañanita en La Mosquitera en El Colectivo. Chau, chau. Son rompepera, que suba la marea, con mare advertencia, DJ Rambo.